los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí, y ahí probando, está. Probando. Y ya hace 20 años. Sean bienvenidos al Power Podcast, episodio 208. Quiero dar la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Oye, Tito. Mande, mande. Yo solo quiero decir, wea la cumbia, wea. Uf, cómo no. Es correcto, Charmín. De fondo escuchamos Cumbia sobre el río del buen Celso Piña y Control Machete. Y también quiero darle la bienvenida al buen Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 208. Bien, estoy bien. Fíjate que como... O sea, sí es una pérdida cultural la pérdida de Celso Piña. Fue un grande, el rebelde del acordeón, si mal no recuerdo. Es correcto. Y pues se le va a extrañar. Aquí de vuelta, amigos, después de 2 semanas. Oye, ¿te has fijado que... le comentaba a Charmín fuera del aire que... ha coincidido algunas muertes de personas en el Día del Pwner. O sea, por ejemplo, le pasó a Rutger Hauer. Le pasó a Yacer Sopiña. No somos... ¿Cómo se llama este jugador del Arsenal? Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, que ya es jugador de la Juventus, por cierto. Ok, digo, tampoco somos... No es como que cada Pwner haya un muerto, pero... Pues, digo... No es por ser malo con los que se mueren, pero solo una figura que murió fue capaz de detener el Pwner, amigo. Sí. ¿Quieren que hablemos de eso? No sé, Charmín, siquiera. No, pues, les debemos una explicación a los fans enardecidos. No, creo que todos los fans enardecidos por ahí vieron por qué se canceló el Pwner la semana pasada. Sí, yo solo voy a decir que se le va a extrañar. Era una figura recurrente aquí de los micrófonos. No éramos ajenos a escucharlo de fondo. Sí, de repente ahí se oía el... Claro, lo que pues hace 2 semanas comentábamos de la de su sillita, ¿no? Nos comentabas. Sí. Sí, para quien para este punto no entienda, pues el gran Togo, mi perro, falleció el jueves, que vamos a hacer el pone. Y pues les dije, morros, ábranse ALB. Y pues ya. Correcto. Sí, sobre todo para mantener el ay, se me fue, el luto. Que de hecho, desde que regresamos, creo que ha sido la única semana que hemos parado. ¿Sí? O si acaso otra, pero... Sí, fue una, pero creo que fue... Ay, porque fue por algo de... Bueno, generalmente pausamos también en Navidad, ¿no? Y Año Nuevo. Pero sí. Oye, nada más recordando la lista de fallecidos como in memoriam en que hemos dado la noticia en el Pwner. Tenemos a Stephen Hillenburg, Stan Lee, Melquiades, Paul Allen, Yvonne Craig, Iwata. ¿Cómo sabes todos esos datos, Tito? Ah, porque hice una consulta aquí en el Trello, como tenemos. Bueno, puse la palabra fallece. Entonces ya. Me arrojó todos esos datos. Ah, ok, para tomarlo en cuenta y siempre guardarlo así. De hecho, Rutger Hauer creo que no lo pusimos como fallece, pero pues también pasó, ¿no? Entonces fue solo como una manera de recapitular rápidamente. Pero pues hay un pequeño in memoriam, ¿no? En fin, se le va a extrañar al Togo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y pues bueno, no nos queda más que continuar el show antes de que esto se convierta en un Pwner sad. Ya sad. Bueno, quería comentarles que no me había puesto a pensar. Traté de escribir en el buscador de mi Twitter Pwner para meter el perfil y retuitear el link para el episodio de hoy. Uh-huh. Y 2 veces escribí pene. Sí, fíjate que, o sea, te entiendo porque me ha pasado. A mí no. Sí, o sea, escribiendo. ¿Qué dices, Charmin? El que hambre tiene en pan piensa. No, cuando te digan eso, o sea, te digan, el que hambre tiene en pan piensa, les puedes decir, y el que no, es que ya comió. Ah, mira, aquí enseñanzas para la vida diaria con Don Charlie. Claro. Oye, pregunta, ¿escriben con autocorrector? O... A veces. O sea, sí está activo, pero más bien... Sí. Ahora, otra pregunta, ¿usan el teclado por default o usan alguna... El de Google. ¿Alguna extensión? Mi teléfono viene con SwiftKey por default, pero yo lo cambio al de Google. Sí, el de Google. Ok, yo uso el de SwiftKey, me gusta, de hecho. El de Apple. Muy bien, oye, pero entonces ¿sí usan el predictivo o a veces? Porque ya ves que en SwiftKey puedes como swipear la palabra para... No, eso no me gusta. ¿No te gusta? A mí se me hace muy rápido. Yo solo a veces, pero no uso el predictivo porque no, a veces no es lo que quiero decir. Sobre todo cuando ya entrenas el algoritmo, es como muy rápido escribir así. Pero bueno, pues cada quien, ¿no? En fin, oigan, no hemos platicado de la película que toca esta semana. Toca los, ¿qué dijimos? El puto de hierro del Atlantis, el Aquapotro. El Aquapotro es correcto. El Aquapotro, y si no, coman verga. No, ¿Me extrañan a Hermín? Claro. Sí, de repente sí hace falta. Sí, cómo no. Sobre todo ya cuando la liga se empieza a poner buena, hace falta, ¿no? De hecho, tengo la teoría de que la liga de los supercuates escucha el Pwner Podcast porque sacaron en el episodio anterior que sacaron, que era sobre un conteo de las mejores series para adultos, animadas para adultos. Hablaban sobre los planos holandeses, amigos. Ah, ¿ves cómo sí? O sea, de hecho lo dicen como... Pero es de mamador. ¿No? Sí, es de muy mamador. Sí, exactamente. Y dije, oye, eso lo decimos en el Puner. Sí, yo creo que sí nos escuchan en secreto. Mira, la verdad es que... La verdad es que creo que Fran Evia tiene un crush conmigo. Tiene sentido para mí. El Puner Podcast imita a la Liga de los Supercuates, no tanto como la Liga de los Supercuates imita al Puner Podcast. Pero, en fin. Oigan, una película... ¿De qué año es Atlantis? Yo esto recuerdo haberla visto en el cine. Sí, yo también. Uh-huh. No es tan ruca. Ay, puse Atlantis y me salió todo acá de la Atlántida. No, chavo Google. Atlantis, el imperio perdido. Es correcto, ese es su... Es la traducción literal, ¿no? En inglés es The Lost Empire. Sí, que es... De 2001. 2001, es correcto. Ajá. O sea, el mismo año que salió Spider-Man 1, estábamos con la Copa Confederaciones. ¿Dónde fue? Yo me acuerdo que... Ajá. Sí, fue la Confederaciones, ¿no? La que ganó México. Sí, la que ganó ante Brasil, ¿no? Ah, no es cierto, esa es la del 97, ¿no? No, el 99, ¿no? 99. En esa Copa, perdón que me vaya, Cuauhtémoc hace un recorte y mete el gol. Y antes de que la pelota entre, Hugo Sánchez grita el gol y se vuelve loco. Vean el video, búsquenlo. No es Hugo Sánchez, es Alarcón. ¿Es Alarcón? Sí, es Alarcón. ¡Gol! ¡Gol! No, pero o sea, el que narra es Alarcón. Pero la voz que se oye de fondo, o sea, el que... Y tira, y justo en ese inter, de fondo se oye Hugo Sánchez que grita ¡gol! Porque no se lo aguanta. No, según yo es Alarcón. ¿Sí? Sí. Mira, mientras Francia era campeón... Porque Alarcón estaba... Creo que había unos en estudio y había otros que estaban en cancha. Y el que grita es Alarcón porque estaba en cancha. Para que te cuadres. Puede ser. Oigan, yo solo voy a decir que esta película creo que todos los niños la vimos en el cine. Sí, mientras... Oye, ajá. Bueno, ahorita que ya arranquemos en ese tema. ¿Qué te iba a decir? 2001, sí, todos la vimos en el cine. Sí, teníamos bueno, que 10 años, ¿no? No creo que todos, porque no hizo tanto dinero. O sea, estábamos en cuarto de primaria, si no me equivoco, ¿no? No sé contar. El mismo año de que Francia era campeón de la Copa Confederaciones de 2001 y el año del 9-11, tampoco lo olvidemos. Ah, cierto. Sí, entonces... ¿El de las torres? Ah, perdón, corrijo. Spider-Man 1 es de 2002, entonces... entonces no cuenta. ¿Mande? Fue el año de las torres, ¿no? Exactamente, el 9-11. Entonces, ¿a cuánto tiempo fue de eso? Fue... Solo dice 2001, no dice el mes. Pues aquí dice que fecha de estreno en México, 6 de julio. Aquí dice 3 de junio en Estados Unidos. Ajá, es correcto. Entonces, pues todavía había World Trade Center, ¿no? Todavía no pasaba el atentado. Que hablando de Spider-Man, bueno, ya lo mencionamos en el episodio de Spider-Man, supongo, pero cambiaron la escena de las torres, ¿no? Ya sí. Pero bueno, sigamos con Atlantis. ¿Dónde vieron Atlantis? ¿Recuerdan el cine? Yo no recuerdo si la vi en el cine. No, yo tampoco. ¿Avenida? No creo. La que sí recuerdo haber visto en ese cine fue Hércules. Pero... Uy, sí. De la avenida yo vi Simba. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Simba del marino? El Simba, sí. El ladrón de los siete mares. ¿O cómo se llama? No me acuerdo. Es buena. Sí, muy buena, buenísima. También la vi en el cine, me acuerdo. Esa es del 2000, según tengo. Lo que desconozco es hasta qué fecha operó el cine Avenida. O sea, porque si me dices que viste Sinbad desde el 2000. Yo creo que como 2003. ¿Sí? Porque sí, de que te cobraban hasta 8 pesos por entrar, ¿no? Es una buena sala, pero el problema es el estacionamiento, ¿no? Sí, era un problema ahí el estacionarse. Sí, ese es su mayor problema, pero... Oigan, abriendo el expediente de Atlantis, la película es dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise. Entre los dos han dirigido películas como La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, Atlantis, Rey León, Aladdin, Bueno, no, el Rey León, Gary Trousdale debe ser francés. Es como, bueno, tiene que ver, ¿no? O sea, está involucrado, pero el director de El Rey León es Rob Minkoff. Sí, sí. Él hizo la historia del Rey León. Él dirigió La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, Atlantis, y tiene una película que se llama Rocky y Bullwinkle, la que es como animada. Ah, claro, sí, es un alce, ¿no? Y una ardilla. Uh-huh. Sí, la caricatura estaba chida, la película no sé. Sí, normalmente ellos dirigen juntos. Uf, ¿sabes qué peliculón tiene? Tiene El Príncipe y el Mendigo. El Mendigo, perdón. El Mendigo. Es que me dejé ir por la emoción. Gran peli, El Mendigo. Del 90. No es cierto, no es director, solo tiene que ver, perdón, les estoy mintiendo mucho en este episodio. Oye, en el guión de Atlantis está Joss Whedon, Joss Whedon, el de Civil War. El director de Avengers. Ah, perdón. Oye, que también dirigió La Liga de la Justicia, ¿no? La terminó. Ah, cierto, porque Zack Snyder dejó el proyecto. Ahora sí, a lo que quería llegar. Michael J. Fox es la voz de Milo Touch. Uf, Michael J. Fox, cómo no. Y la voz en español de el comandante de Tiberius es nada más y nada menos que Pedro Armendáriz Jr. Ya fallecido también. Oye, pero la voz de Milo es la voz de Deadpool, ¿no? Sí, y de hecho ese actor es el que hace el Guasón también. Y es el de Ledger, tienes razón. Ajá, ¿sabes también a quién hace? A Zach Galifianakis en ¿Qué pasó ayer? Sí, ahorita les digo todas las voces de José Antonio Macías. Creo a Damon. Sí. Es Chris Evans. Si no me equivoco es Capitán América. Es James de Pokémon. Es Leonardo DiCaprio en algunas, Ryan Reynolds. Sí, sí le queda, sí le queda. Rockwell, Ethan Hawke, Zach Galifianakis, es Ryan Gosling en Blade Runner, es Ryan Gosling. Sí. Orlando Bloom en otras, en todas las del Señor de los Anillos y El Hobbit, es Orlando Bloom. Tiene bastantes, Heath Ledger también. Uh-huh, es correcto. Sí, como actor de doblaje es muy bueno, o sea, ha tenido papeles. Colin Farrell. Y el Leto. Y recordemos que Disney no escatima en doblaje, ¿no? La verdad es que los doblajes de Disney son buenos. Por ejemplo, la voz de Pedro. Esa voz que habla así, como... Ah, ¿en serio es él? Es Pedro. Vaya. O sea, no es ¿cuál él? ¿Cuál Pedro? El de Pedro, el de Mickey Mouse. No es el mismo actor. El de Goofy. Ajá. Es que hace poquito vi Goofy la película, uff. Gran peli, bueno, ya la puse en lista. Pedro es malo originalmente de Mickey Mouse, ¿no? Pedro el malo se llamaba. Pedro el malo, es correcto. Y no es el de Pedro Infante, ¿no? Y Sergio Bueno. Oye, también es una de las rubias de ¿Dónde están las rubias? Sí. Sí, es que tiene una voz... A ver, la voy a escuchar. Muy buena. Ahora, yo quería preguntarles, ¿cómo vieron esta película? En español. Ay, los voy a mutear porque no me dejan oír la voz de Pedro Macías. Digo, de José Antonio Macías. En español. ¿Cuál? ¿La voz de Esteban Macías, del que va al Oscar en TV Azteca? Pues nos tiene muteados, no nos va a decir. Es una buena voz. ¿Qué más te iba a comentar, Asaf? Sí, yo también la vi en español. O sea, me dejé ir por la... Pues la nostalgia. Entonces, así fue. Oye, aparte, me acordé que no solo la vi en el cine. O sea, fue de esas películas que vi una y otra y otra y otra vez. De hecho, tiene continuación. Tiene continuación. Pero recordemos que la mayoría de continuaciones de Disney animadas no llegan al cine. Creo que sí la llegué a ver, pero de esa sí no me acuerdo nada. Mira, fíjate que... Me estaba acordando mucho porque me acordaba de cada una de las frases que decían. Ajá. Y decía, ¡ah, no va! O sea, por ejemplo, el speech con el que él inicia para presentárselo a... Que está como ensayando cómo lo iba a presentar. Y me acordaba como de todos esos diálogos. No los puedo decir así de... de que se me vengan a la mente, pero nada, y no sé, fue como revivir ese momento, lo cual le da pues bastantes puntos extra. De hecho, tienes frases buenas, yo tampoco las recuerdo, pero Atlantis 2 es de 2003, o sea, no fue... Ay, pero es así, como... Sí, o sea, es como una secuela olvidable, ¿no? Digo, lo que me gusta de Atlantis es su animación. Es como... Usan como triángulos para hacer los nudillos. Usan como formas muy geométricas. Y a la vez los personajes tienen mucha... pues mucha, muchos gestos, ¿no? O sea, ves cuando el personaje está nervioso, triste... Cuando está feliz, cuando está emocionado. O sea, ves todas esas emociones en la animación. Sí. Hablando de las frases que tiene la película, me acuerdo, la que más me acuerdo, y esa sí me la sé, es la de los cuatro grupos alimenticios, ¿no? Sí. Manteca, puerco, chile y frijol. Sí. Sí, que es... ¿cómo se llama ese viejito? Se me olvidó. Cookie. Sí. De hecho, también recordé una escena donde dice, sí, le prometí a tu abuelo que si encontraba a Atlantis, yo le pagaba la expedición y lo iba a besar. En la boca, no, sí. Que se encontraba el diario, lo iba a besar. Ah, claro. Bueno, perdón, sí, y hay un toma dos, se ve que están como limpiándose la boca porque se acababan de besar. Sí, es una foto, le enseña la foto donde... fue después de darse el beso. Es correcto. Entonces, ¿Kida también sería princesa Disney? Creo que no está considerada. No está considerada, ok. Kidaga Cash. Que cuentan un poquito del de Atlantis antes de ser sumergido en agua, ¿no? Cuentan cómo tenían esta tecnología. Y hay algo que me gusta mucho de la película, que los ancianos, cuando trascienden a la siguiente vida, son los gobernantes. O sea, eso está muy chido. O sea, bueno, voy a spoilear el final de la película, pero recordemos que muere el padre de Kida. Y pues tallan la piedra, que es como del tamaño de una persona, y se eleva girando al lado del cristal, ¿no? O de esta como fuerza luminiscente, ¿no? Sí, que pues es el corazón de Atlantis, ¿no? Uh-huh, es correcto. Y que son, o sea, no solo es... pues no solo es una fuerza y ya, sino que son sus antepasados. O sea, eso se me hizo muy chido. O sea, es algo que de niño no había notado. Oh. Aparte, el cómo Milo, bueno, busca encontrar porque le interesan las aplicaciones científicas y médicas que podrían tener una fuente de energía como el corazón de Atlantis. Y a lo mejor es como un poquito redundante de que siempre vemos esa trama de que lo quieren, o sea, los demás lo quieren, pero para ver qué aplicaciones militares le pueden sacar. Claro, sí, de hecho, son las intenciones realmente del capitán, ¿no? Sí, exactamente, robárselo para darle combustible a sus máquinas de guerra. Que cabe mencionar que es pre-Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque creo que sí, es en 1914. Hay una parte en donde le grita... Y se lo quiere vender al Rich. Uh-huh. Sí. Sí, porque según no, yo, oigan, en la oigan. Primera guerra mundial fue en 1914. Ajá. ¿Y no será el tercer acto? Tiene sentido también. ¿Y Atlantis es parte del universo Marvel? Pues son del mismo dueño. Oye, pero... Me gusta que el corazón de Atlantis es esta energía con la que, o sea, pueden pilotar naves, pero también pueden sanar, ¿no? Sí. Hay una herida que tiene Milo, y Kida lo cura, ¿no? lo sana con el cristal que trae colgado. Oye, pues sí tiene mucho sentido lo que dice Charmín. ¿Lo del tercer acto? Puede ser, puede ser. Sí, porque también podría ser este... O sea, podría ser que el tercer acto esté alimentando la Atlántida y ellos tienen los cristales con los que toman un poco del poder del tercer acto. Oye, sí, y es también una película cortita, dura, aquí tenía 1:36. Sí, es apenas sí, o sea, recuerdan esta escena donde Milo está hablando con los... ¡Ay, Phil Barrera! Está hablando con los señores. Perdón. Ya se fue. Sí, que está hablando con los está ensayando y te das cuenta que los sombreros son las siluetas de personas. Entonces a la media hora ya están en la expedición, o sea, es una hora, o sea, de... Ajá, sí, se va muy rápido. O sea, si acaso la introducción es breve, te digo que menos de media hora. Y a los 15 minutos ya estás viendo, o sea, ya están rumbo a Atlantis, ¿no? Ah, también recordemos el diario del pastor. Hay una letra que estaba mal traducida. Que ellos pensaban que estaba en Islandia. Ah, sí. Pero realmente estaba en Irlanda, ¿no? Y que incluso en español se conserva el gaj, es correcto. Eso está chido. ¿Qué más hay que decir de la película? Comentaba Staff que la vio y la revió varias veces. ¿Tú eras fan de Atlantis, Charmin? Yo sí me gusta bastante. Y jugué el juego del PlayStation 1. Ah, tenía juego de PlayStation 1, es correcto. Muy bueno, la verdad. Oye, también que cuando eres niño o chavito y así, no nada más ver las películas una vez, y sobre todo cuando las rentabas en Blockbuster o en Videocentro o en donde las rentaras, como no las ibas a poder volver a ver, las veías 3-4 veces. Sí. Uf, ya me acordé de la portada, Charmín. Sale Milo, sale el tipo de la dinamita y Kida. Uf. ¿Y la portada de qué? Del juego de PlayStation 1. Ah, ya, sí. Sí recuerdo haberlo visto, pirata. Oye, también es así, así lo jugué yo. Esta sí, probablemente muchos en México. Esta película tiene como técnicas nuevas de animación, ¿no? O sea, a pesar de que es 2D, tiene elementos 3D como Futurama. De hecho, se nota en el Leviatán, ¿no? En cómo decirlo, o sea, es 3D, pero que se ve como 2D. Como juega con sombras, ¿no? Ajá. Pero o sea, sí, según yo, sí son objetos en 3D. Nada más que el efecto de la animación es que se ve así. Oh. O sea, es como Futurama. ¿Has visto cuando sale la nave? Sí. O sea, es más fácil que sea 3D a animar cuadro por cuadro el movimiento 3D de un objeto. ¿Qué otra serie usa esas técnicas? No me acuerdo si Rick and Morty. No estoy seguro. Bueno, pero sí, es como esas técnicas de animación nuevas que tenían. ¿Qué más hay que decir? Me gusta la historia del señor de la dinamita que trabajaba en una florería. Ah, sí. Y todo explotó. ¿Dónde y se dio... está? No sé qué. Combina con mi vestido. Sí, le ponen... Que quería poner una florería, ¿no? Sí. Sí, que explota y se da cuenta de su vocación, ¿no? De hecho, a pesar de que la película es breve, se toma el tiempo para contar las personalidades de cada tripulante, ¿no? También de la chica que su papá quería hijos y tuvo dos hijas. Ella es mecánico general, bueno, jefe de mecánicos, y la otra estaba entrenando para ganar el cinturón, ¿no? Sí, quería que fuera boxeador. Bueno, quería tener dos hijos justamente para eso. Ajá, es correcto. También el ¿cómo se llama? El Molière. ¿El geólogo? Molière, ajá. que de hecho incluso cuando se acaba la película no lo resiste y se mete a un bote con tierra, ¿no? Ajá, a una maceta. Sí, o sea, cuando ya todo... Ah, sí. Cuando ya todos son... Al final es muy divertido cuando le están explicando al señor en que perdió su dinero. También es con... Al final les dice, perdonen que no tenemos mucho que ofrecerles. Y se abre la toma y se ve que están subiendo oro y joyas. Y dice... Ah, sí. No se preocupen. Es suficiente. Con esto bastará algo así. Sí, es correcto. O la parte de... ¿Sabes nadar? Nado muy hermoso. Milo, cuando Kida lo lleva a ver ruinas, ajá, como para que traduzca, y le dice, ¿sabes nadar? Porque se van a meter a nadar. Y se empieza a desvestir Kida y el Milo, nado muy hermoso. Ah, sí, porque se le va a caer la baba, ¿no? Sí. Ah, que de hecho, desde antes de que lleguen ya los están como observando. Chipeando. Ajá, que traen estas máscaras como enormes, ¿no? Oigan, también recordar que creo que lo mencionan en la película que los dioses estaban como celosos de Atlantis, ¿no? Por eso mandaron el pues es el, como un tsunami, ¿no? Ajá, el tsunami, el surimi, es correcto. Como dice esta Ninel. Surimi. ¿Te dijo Ninel? ¿No dijo... Surimi, ¿no? Sí. Sí, dijo Surimi. No, Dulce María dijo otra cosa. Dijo otra cosa de como un tsunami llega a mi vida, que no sé qué. Justo el día del tsunami, ¿no? No me acuerdo. Memes... No context Mexican memes. Ya sé. ¿Dulce María es la de Rebelde? Sí. La... Oigan, ¿sí supieron que se iba a casar y que los que le iban a planear la boda dijeron, tienes que pagarnos por adelantado, y les pagó y se hicieron guajes y se perdieron y ahora pues ya no se va a poder casar porque le robaron dinero? ¿En serio? Sí. ¿Qué pedo? Qué mal pedo. Oigan, ¿quién es su personaje favorito? ¿De Atlantis? ¿O de RBD? Sí. También. Pues yo creo... De los dos. Mío, de Atlantis, el doctor, el médico. Okay. Ah, oye, ¿qué dice? ¿Puedo cortar un fémur en 24 segundos o no sé qué? En 18 segundos, yo puedo hacerlo. No, en 24 segundos, yo puedo hacerlo en 18. Y luego cuando estás arruchando la caja donde va Kira, dice... No que cortaba un fémur en 18 segundos y no me acuerdo qué le contesta a él. No, le dice, sigues arrochando, algo así. Porque le están disparando. Sí. Sí. Híjole, mi favorito. Pues yo creo que Milo. De niño me gustaba mucho. Por eso tomaba chocolate de Milo. ¿Se acuerdan del chocolate Milo? No. ¿No se acuerdan del chocomil Milo? O sea, bueno, el polvo para leche Milo. Sabor chocolate Milo, no. Sí, búscalo. Te vas a acordar, te va a venir un flashback a tu mente. Chocolate Milo, a ver, Milo. No, lo siento, Tito. ¿Nunca tomaste chocolate Milo? Era de Nestlé. ¡Ah, claro! Pero yo no lo ubico. Ya, pero sí es viejísimo, Tito. Sí, pues es más o menos de la época de Atlantis. De hecho, fue reemplazado por Nesquik. Sí. Sí. Me gustaba, tenía su onda. Era como el chocomil verde. aunque el Nesquik de fresa, híjole, es un... O el de vainilla también. Es un gran hallazgo. Corazón. Sí, yo creo que Milo, fíjate que el comandante me parece un villano, o sea, un villano que muere de la manera más... Está bien loco, pues, ¿no? Más salvaje, ¿no? Yo pensé que ella moría, la que iba con él, ¿cómo se llama? ¿La rubia? Helga. Pensé que moría porque él la avienta, dice algo como de hay que aligerar la carga, ¿no? Ah, sí. Pero luego abajo es cuando dispara al globo y por eso se cae. Exacto, sí, entonces yo de niño recordaba como, no manches, que la mató. Pero ya después, creo que sí sobrevive. Oh, bueno, no, ¿qué pasa con ella? No, no, si no, no mata. Sí, porque pero ¿cómo se muere? No recuerdo. Pues le cae el globo. Oh, es cierto, es cierto. Sí, entonces de niño sí fue como, ah, no más, se murieron los malos. Es como, por ejemplo, en Patoaventuras hay un perro que era muy avaricioso y se ve que se tira al precipicio por oro y se muere, o sea, por avaro. Ah, qué fuerte. Sí. Qué fuerte, carnal. Es que fuerte, carnal. Sí. No más, esas películas eran bien violentas y luego, ¿por qué salen a matar gente? Helga Sinclair. Que no sé por qué el comandante tenía como un aire parecido a Tommy Lee Jones. Sí, no. ¿Verdad que sí? Sí, sí, totalmente. Pero con esta cara de Superman, ¿ubicas el Superman de la serie animada que tiene así el mentón cuadrado? Sí, sí, claro. Así, haz de cuenta. Ah, qué bueno, que el comandante muere porque él rompe el cristal y se le empieza como a consumir la piel o algo. O sea. No, como que su cuerpo empieza a absorber la energía, pero pues no es capaz de... Sí, de soportarlo. Pero lo suficiente para atacar a Milo. ¿Me estás diciendo que la fuerza es demasiada para su cuerpo como una gema del infinito? Tiene todo el sentido. Claro, sí, o sea básicamente no es el recipiente adecuado, ¿no? Su cuerpo. A ver, solo para que no haya duda, usted lo escuchó aquí en el Puner Podcast antes que en cualquier otro lugar. Chinga tu madre todo lo demás. No, no es cierto. Wow, eso es otra cosa. Es cierto, pero entonces Helga muere, sí. O sea, básicamente la peli es fuerte con los villanos, ¿no? O sea, es implacable. O sea, si eres el malo de esta película, es porque vas a morir. ¿Mande? Inevitable. Inevitable, así es. ¿Cuál muerte se les hace más más fuerte? ¿La del comandante o la de Rourke, se llama? ¿Quién? ¿O la de Helga? Yo creo que la de Helga, porque como que se quiso arrepentir en su último momento. Sí, o sea, como que le dijo, si me voy yo, te vienes conmigo, ¿no? O sea, no me voy sola. Oye, pero qué caras de desquiciado hace Rourke, ¿eh? O sea, cuando tiene el hacha y está cortando y quiere matar a Milo. Y también recordemos que hay una escena donde se le cae a Milo, ¿no? Entonces va por ella y está, o sea, arriesga su vida porque había, recordemos que había lava. Ah, cierto. Arriesga su vida y... Ah, para salvarla, oye, también recordemos, hay más personajes, hay estos tipos que tienen la máscara, las máscaras de gas, ajá, muy guerra mundial, muy High Hydra, muy High Hydra, ajá, no, más bien muy Wonder Woman, ¿no? Porque es justo por ahí, ándale, por los, ¿qué son? Por los 30s. No, es que es en 1914 y en 1914 me supongo que es antes de que inicie la Primera Guerra Mundial. Oye, bueno, que también algo fuerte de la película, porque, o sea, muy para niños y todo, pero algo fuerte es que la nave en la que van no sobrevive, o sea, mucha gente de la tripulación muere. Luego al principio. Sí, o sea, a la primera hora. 300 hombres y mujeres, y ahora solo quedamos nosotros. Sí, quedan como 30, y después ese grupo se hace más pequeño, porque solo sobreviven los principales, ¿no? Aparte me gusta mucho porque es una película de expediciones, o sea, totalmente como si viéramos una película, no, a lo mejor no de Indiana Jones, pero como que recuerdo haber visto ese tipo de películas, pero en esta ocasión es para niños. Entonces, ajá, sí, es como... está muy, muy bien acoplado el tema para el público infantil. Sí, pues es como la búsqueda del tesoro para niños, ¿no? Sí, porque pues todo el mundo se muere y luego van enfrentando como las luciérnagas estas que queman todo. Ah, cierto. Oye, también otra escena de la viejita esta que se peinaba como Rachel. ¿Ubican el peinado de Rachel? ¿En Blade Runner? Sí. Ah, ya. Es como el peinado que trae la señora esta que dice, todos moriremos, vamos a morir. Y le dice algo como de, ah, señora, va a ponerse su pijama, y dice, duermo desnuda. Ah, sí. Y le dice, quizás necesites uno de estos. Y así le da como unos... unas gafas para dormir. Uh-huh. Sí, unos antifaz. Sí, tiene sus momentos, la verdad, la película. O sea, está... cuando está hablando por teléfono dice, se llevó el sartén, no va a regresar. Ah, sí, le dice. Dice, oiga, señora, no sé qué. Y dice, ahorita te marco. Y es como, madre. O sea, como siempre muy ecuánime, ¿no? O sea, no importa la situación. Se ve que la señora ya se la sabe de todas, todas. O sea, no hay nada que le digas que la pueda sorprender, ¿no? ¿Qué, ella cómo se llama? No me acuerdo. Ella se llama... ahorita te digo... Ay. ¿Berta? ¿Berta Natis? Packard. Packard. Ajá, le dicen Packard. Ah, Packard. Se llama Packard. Wilhelmina Berta Packard. Oye, ¿no hace un chiste ahí como... a, bueno, ¿no hace una referencia a Blade Runner? Porque Packard se oye muy parecido a Deckard. No, sí, pero... de hecho sí. Y el peinado es, te digo, es Rachel. Y fuman. Bueno, no sé, a mí se me hace como... tabaco, ¿no? Es tabaco. Sí, creo que fuman tabaco. O es hierba. No, debe de ser tabaco. ¿Qué más? No, si no cambiaría la clasificación de la película, ¿no? No podría ser A. No creo que sea hierba, la verdad. No. Sí, entonces la tripulación se va reduciendo conforme avanza la película, ¿no? O sea, van el costo de llegar a Atlantis son pérdidas humanas, ¿no? Pues claro. Y Milo es el que... ah, de hecho hay una escena en la que lo ponen a manejar y no puede, o sea, no sabe. Dice, ah, claro, dice, sí, manejar es muy fácil. Esta es la direccional. Ajá. Este pedal. Y luego le dice. Y esta palanquita. Ajá. Y esta palanquita. Y se queda como chic, chic. Y ya después. Que de hecho. Lo van jalando, ¿no? Ahora que mencionas eso de que el costo. Recordemos que al principio. Cuando lo despiden de su trabajo. Él dice: yo voy a buscar Atlantis. No importa lo que me cueste. Entonces es como. No, dice. Aunque lo haga en un bote de remos o algo así. Ah, ¿no? Claro. Sí, como que no dimensionaba realmente el costo, que no era solamente el ir y buscarlo, sino que el costo puede ser mucho más alto. Claro, sí, yo creo que nunca se imaginó que podía costarle las vidas de sus tripulantes, ¿no? O bueno, de los tripulantes. Oigan, de Molière, quería decir, hay una escena donde Milo se acuesta en la cama, ¿no? Y dice, ¿te acostaste en la cama? Le dice el médico. Y no, tiene como... dice, estás en la tierra. Ajá. Ajá, malito. Sí. Sí. Que tiene como tierras de diferentes países, ¿no? Sí. Dice, Francia no puede estar mezclado con no sé quién, ¿no? Ajá, con Gales, creo. Y le dice algo como de atrás, tengo un jabón y sé cómo usarlo. Y el otro, grrr. Sí. ¡Habla mi idioma! Que es. Es también como una especie de. Ubicas en Ocean's Eleven que van reclutando a los que necesitan. Sí. Sí. O sea, como dicen, bueno, tenemos un experto geólogo, un geólogo, un güey que dinamite, una mecánico, el comandante, el doctor, cocinero. Milo, que es cartógrafo, ¿no? Sí. Sí, cartógrafo y lingüística. Ajá, lingüista, exacto. Sí, es una peli pequeña, pero creo que, bueno, breve. Concisa, pero cumple con su cometido, ¿no? Entretiene, los personajes son... tienen diálogos divertidos. Hay un peligro, una amenaza y que finalmente... Si acaso, creo que lo que... bueno, es que no le puedes pedir mucho para el tiempo que tiene, o sea, para la cantidad de minutos que tiene en la película, pero todo esto en cómo se va desarrollando el vínculo romántico entre Milo y Kira, ¿se llama? Kira, ajá. como que no es lo que no me convence, pero es lo que les digo, o sea, no puedes pedirle tanto a una película de una hora y media. ¿Por qué no te convence? No sé, o sea, solo se me hizo muy rápido, pero está bien. O sea, es que tampoco, tampoco, como dura, tampoco no se presta para desarrollar eso, ¿no? Tanto. Uh-huh. Sí, exactamente. Oye, hay una, creo que es una frase que le dice el comandante justo cuando están en la pelea, que le dice como de, estabas buscando Atlantis y te vas a quedar con él. O sea, como de, nosotros vamos a llevar todo y tú te vas a hundir con Atlantis, ¿no? Le dice a Milo. Sí. Y que de hecho Milo se queda, ¿no? Milo dice, ¿seguro que quieres quedarte? Y Milo, sí, como que ahí encuentra su hogar, ¿no? O sea, su hogar ya no es con la caldera. Ah, esa escena es divertida también. Cuando Molière quiere perforar y no puede. Ajá, se descompone. Y Milo dice, permíteme. Y hace unos movimientos como chuscos. Y le dice, sí, esta no sé qué, tiene el motor de no sé qué. Tenemos uno parecido en el museo. Ajá. Y ella se queda como de, pues sí, lo arreglaste, pero no hagas mi trabajo, ¿no? Esta chica. Sí, ¿ya vieron esta columna? Debió de tomarles años en construirla, 10, 15. Y le explota. Dice, hice un puente. ¿Y cuánto me tomó? 10 segundos. 11 tal vez. Te sale bien el doblaje. Sí, Charmín, sí le salen las voces. Oye, también gran personaje ese señor. ¿Cómo se llama el de la dinamita? Vini. Sí, no, Vini. Vini, uh-huh. sí, gran personaje también. Yo creo que después de Milo me gusta. Ese es mi segundo favorito. ¿Qué más hay que decir de la peli? Pues no sé, ¿quieren agregar algo más? Pues que es una joya. ¿Crees que está infravalorada Atlantis? Bastante. Es una gran película. Sí, esa es grande. ¿Sí crees que esté infravalorada? Yo creo que, o sea, todo lo que la recordamos con cariño. A eso voy, pero como que somos un nicho, ¿no? O sea, como que la gente le dice Disney y Atlantis no es lo primero que les viene a la mente, ¿no? Yo creo que sí. O sea, tal vez para nosotros de nuestra generación. Es que, ¿sabes? Bueno, Atlantis vino después de... Por aquí estaba, ahorita te digo. Atlantis viene después de Las Locuras del Emperador, que también es buenísima, y antes de Lilo y Stitch, que, o sea... Pero esas tres son grandes películas, Las Locuras del Emperador, Atlantis y Lilo y Stitch. Pero a la vez es como esa época donde Disney se empezó a quedar sin películas, ¿no? ¿De qué año es Vacas Vaqueras? Ay, Vacas Vaqueras es malísima. Ajá, creo que es malísima. Es como de la 2013, época. 2013, ¿no? No, es más... Porque ya había preguntado yo y ya me habían dicho. A ver, aquí la tengo, ¿ves? Es 2004. O sea, en la época de Vacas Vaqueras como que Disney tocó lo más bajo en su animación. Pues sí, Vacas Vaqueras sí es lo más bajo. Pero pensé que era más cerca a Atlantis. Entonces, por eso creí que estaba olvidada. O era porque estaba cerca de esa época, pero no tanto, ¿eh? Pues son 2 años. Oye, ¿y Vacas Vaqueras o La Granja? ¿Cuál les parece peor? Uy, ¿La Granja también es de Disney? No, esa es de... ¿cómo se llama este? El estudio... ¿DreamWorks? Es DreamWorks, ajá. No, ni me acuerdo de La Granja. De ninguna se hace nada. Sí, son Son malas, la verdad es que yo no preferiría ninguna. Es no me dice el estudio. ¿No es DreamWorks? Parece que no encuentro DreamWorks aquí. A ver. No. Es Nickelodeon Movies. Ay, cuando Nickelodeon hacía películas. Oye, Jimmy Neutron es muy buena. No, o sea, sí, Nickelodeon tiene películas muy buenas. También la de Arnold está chida. Y acaba de salir Invasor Sim. Sí, no la he visto, pero sí, ya vi que ya salió. Y la de Rocco, de hecho Rocco salió cuando se emitió el último capítulo de Rocco hace 20 años. Sí, esa recién la empecé a ver, ya casi la acabo. Ah, oye, porque me puse a ver la Liga de los Supercuates. Lo que vi es que hay una queja porque... No es la voz. Porque no es la voz. Y es que todas se mantienen, entonces... ¿Excepto la de Rocco? Excepto la de Rocco. Es como más chillante. Sí. Sí, eso no es tan buena como la de Rocco, pero ajá, algo así la hace. ¿Cómo ajá se llamaba el amigo de Rocco? Fer o algo así, ¿no? Feller. Ay, Rocco. Ay, esa voz es muy buena, ese actor de voz. El que habla así como, oh, Rocco, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale, pero Feller. Oye, Rocco. No me sale la de Herf, ni la de la tortuga. Oye, un saludo por ahí a Atom. Jefe. Jefe. Sí. Y también a Ed Sango, que por ahí ya tiene ratillo y no la había saludado, Tito, nada más para decirte que eres bien culebra. Oli, besitos. Es que no estoy viendo el chat. Oli. Yo sé que siempre nos escucha, un saludo. De Rocco Shelton, se llama la tortuga, ¿no? No, se llama Filbert. Ah, ¿es Filbert? ¿Por qué me quedé con la idea de que era Sheldon? Oye, ¿y los señores cabezotes? ¿Cómo se llamaban? Cabeza grande. Sí, Rocco realmente se quedó atrapado en los noventas. Y está chida, no sé si ya la empezaron a ver o ya la vieron, está chida porque imagínense 20 años y de golpe llegas al mundo actual. Entonces, sí. Está cagado porque están todas las cosas que nosotros vemos como normales, pero cuando ves Rocco, como que todo eso te pega un poquito más y dices, ah, caray, wow, o sea, sí, y cosas bien estúpidas como redes sociales, celulares, se me fueron las patinetas, las hoverboards, uh-huh, cosas así. Entonces, está chido porque si ya lo era como una sátira social Rocco de los noventas, ahora se transporta a esta época y está chida. Ajá, exactamente, y critica la época actual, ¿no? Hace muchas referencias a la serie de Rocco. Hay un capítulo del payasito con el pulmón de acero. No sé si lo recuerdan, sale. El intro... Una serie muy noventera. Ubican esta serie. Hay un pato. No me acuerdo. Duckman se llama. No sé si Duckman. Duckman. Busquen Duckman. Ah, sí. También muy noventera. Sí, bastante. Es de hecho. No me dice el año. 1900. Creo que es 97. Duckman. Sí. 94-97. Pero bueno, regresando a Rocco, hace como... A Rocco Atlantis, ¿no? Apela mucho a la nostalgia, ¿mande? Regresando a Atlantis, sigues hablando de Rocco. Sí duele que no esté la voz porque en inglés están todas. No sé cuál haya sido el tema ahí, si no le llegaron al precio o qué pasó. Es como la falta de... Oye, pero entonces la voz que falta es la que está en inglés... No, las voces en inglés están completas. Ah, tipo y ya ves que luego tienen como sus estudios separados y así, tipo y por eso. Pero es que me sorprende que incluso la voz de los señores Cabeza Grande es la misma. O sea, si quería apelar a la nostalgia, como que le faltó eso, ¿no? Porque, o sea, no manches, te juro que escuché la voz de los señores Cabeza Grande y me acordé de esa época. Y la de Rocco sí fue así como, fue como un... Sí, fíjate que no me había dado cuenta, o sea, sí me di cuenta, dije, se oye como diferente, pero ahora que lo dices, pues sí es, o sea, sí es otra voz. Pensé que era más cosa mía que no me acordaba bien, porque todas las demás sí, igualitas. Sí, es completamente otra voz, pues la de Heffer, la de la tortuga, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Filbert. Ah. Pero bueno, ahí está Rocco. Le voy a dar una visitada. Lo que criticaban en la Liga de los Supercuates era el nombre, que era como cambio de chip. Era como tía que dice, ah, ya traen el chip integrado los niños, ¿no? Ajá. Pues sí, ¿no? Tiene sentido. Ahora nosotros somos los tíos. Ahora, en inglés, ¿en inglés cómo se llama? Se llama... Ay, aquí lo tengo. Es que chip es una palabra tan... Static clean. No, pues difícil. Cambio, static, clean. Kling. Chip. Esa es la traducción. Pero bueno, ahí está Rocco. Vamos a entrar con las noticias. Fíjate que yo pensé que íbamos a hablar menos de Atlantis, pero casi hablamos la hora. Pues es que hablamos de más cosas. Pero ¿no quieres darle calificación? Ah, sí, claro. Hijo, yo le voy a dar un... ¿Qué será? Le voy a dar un 8. Un 8. ¿Por qué un 8? Yo también le iba a dar un 8, la neta. ¿Por qué? Porque está chida. Está chida. Me parece entretenida. Oye, tampoco le estoy dando un 3. Un 30 y... ¿Qué le di a Crepúsculo? Tampoco le estoy dando un 3. No, no es mala la calificación, un 8. Yo le doy un 8.5. Eso. Ay, se queja por 5 décimas. ¿Qué? Pero sube a 9, ¿o no, Charmin? O sea, es un 8.5 que sube a 9. ¿Ya le dieron la beca? Muy bien. ¿Tú, Azar? Ya dije, un 8. ¿8 también? Muy bien. Sí, es que es. Yo creo que tendría que pasar otro buen rato para volver a verla. O sea, Átomo merece mínimo un 9.5, ¿ya ven? ¿Ya ven? Oye, que nos cuente, Átomo, ¿qué tan. ¿Eres fan de Atlantis, Átomo? ¿Qué? Cuéntanos. Señor, Milo Touch. Uf, Milo Touch. ¿Cómo no? Oye, que me gusta esa escena ya para cerrar. En la que se pone el casco de niño y se le hunde. Y de adulto se lo pone también y se le hunde también. Entonces su abuelo estaba muy cabezón, ¿o qué? No sé, no se lo vi. Hey, saludos a Itzel. A Itzelu, que dice: Oli, ¿y aquí venden tacos? Sí, pero no de sushi, desde que nos abandonaste. Puro buche y nenepil. Saludos, Itzel. Un placer tener Itzel acá de regreso por las tierras mexicanas. En horario habitual, sin jet lag. Muy bien, oigan, pues bueno, pasemos. Por ahí hay algunas notitas de qué hablar. Tenemos... Uy, tuve todos los juguetes de la cajita feliz de esa película. Yo también tuve uno que otro, me acuerdo. Uf. Yo nada más llegaba a tener uno porque solo íbamos a McDonald's en como ocasiones especiales. Y por ejemplo, íbamos mi hermano y yo, y me acuerdo que cada semana te tocaba un juguete, o sea, igual para todos. Antes. Y entonces mi hermano y yo siempre que íbamos teníamos el mismo juguete por dos. Ah, ya. Oye, no me acuerdo de los juguetes de McDonald's. ¿Eran las naves? Ah, ya ubico, ya ubico. Oh. Oye, nada más otra cosa. Todos usan los pantalones como tipo cargo, ¿no? Como infladitos, como... Más o menos. Ay, no sé cómo es el corte, pero... O como de aviador, ¿no? O sea, están como bombachitos y fajados. Ajá, sí. Ajá. Exactamente. Pues es que es 1914, Tito. Sí. Y todos, ¿eh? O sea, no, bueno, si acaso el... Si acaso Helgan, ¿no? Pero tanto Vinny como Milo traen el mismo corte. Y el comandante también. Pero bueno, pues ahí está Atlantis... saludos a los rojinegros del Atlantis también, ¿cómo no? Y a ver, tenemos aquí en temas. Yo solamente quiero decirles hello there y another happy landing. Uf, Obi-Wan regresa. Obi-Wan, pero ya es un hecho o están en... Según yo estaban en negociaciones con Iván McGregor. Con Iván McGregor, ¿no? Según yo ya es un hecho para serie de Disney Plus. Que Disney Plus se viene fuerte, ¿eh? Ya lo hemos comentado, se viene Pero aquí llega hasta como 2030, ¿no? Acá sí, acá llega como a, ¿qué dijimos? 2021. Pero se ve que va a ser un putazo en Estados Unidos, ¿eh? Yo creo que viene por la tajada más grande del pastel. A mí lo único que me interesa es ver cómo le va a hacer Netflix, porque yo creo que si no baja sus precios o algo así, va a perder muchísimo audiencia. Sí, la ventaja y desventaja al mismo tiempo de que haya más competencia es que, como dices, ¿no? O sea, hay... tienen que ofrecer un mejor servicio, ¿no? Ya sea en precios o en contenido. Entonces... Y cabe mencionar, no sé si vieron que pusieron en Netflix, en Disney, pusieron todas sus cuentas de Twitter, hicieron un video muy pitero, la verdad. Sí. Horrible, pero quería mencionarlo. ¿En dónde, perdón? En Twitter. Ajá. Ya ves que pues Disney ya es enorme, entonces todas las cuentas de pues de sus IPs hicieron como un hilo enorme de ya estamos listos y yo pongo no sé qué, los Avengers también, ay sí, bla bla bla. Ah, ya para. No, ya veo. No vi el tweet. Sí, es que la de que es arroba Disney puso día de mudanza. Y luego Marvel puso, ah sí, ya estamos listos. Y luego National Geographic puso otra cosa. El Twitter de Guardianes de la Galaxia también, y varios así. Oye, y ESPN también llega, ¿no? Pues Disney también tiene. O sea, pero ESPN. también llega contenido de ESPN a Disney, ¿no? Disney Plus. Sí, va a ser Hulu. O sea, si contratas Disney Plus, vas a tener Hulu e ESPN. Aquí vas a tener el fútbol picante a través de ESPN. Uf. Vas a tener calla y escucha. Uf. ¿Para qué? Para escuchar a José Ramón Fernández, ¿cómo no? Y a Faitelson. Pues sí, pero el América, José Ramón. El campeonísimo. Ah, no, el campeonísimo es Chivas. Oye, pero bueno, yo creo que esa propuesta de Obi-Wan y de Mandalorian sí son cartas fuertes de Disney, ¿eh? Sí, es como de... Cartas a de Mandalorian. No está escatimando en recursos Disney, o sea, va con... Te digo, va por todos los... Bueno, va por la tajada más grande del pastel. Oiga, que sí supieron que George Lucas le dijo a Jon Favreau, le dijo, ay, tienes que recordar que Star Wars es para niños, de Mandalorian está muy adulto, carnal. Sí, lo dice el hombre que, bueno, iba a decir que destruyó Star Wars con Jar Jar Binks, pero híjole. O sea, entonces básicamente le dijo, mete el niño Jar Binks, carnal, mete el niño Jar Binks a The Mandalorian para que se vea más cotorro. Lo dijo el que partió a Darth Maul a la mitad. Ese mero. Muy bien, pues qué gusto, sí, es un hecho. Ewan McGregor, Obi-Wan. Yo creo que nunca es suficiente de Obi-Wan, ¿no? No, porque está bien guapo Ewan McGregor, la verdad. Nunca tenemos suficiente de Obi-Wan, que bueno, que había planes para hacer película, ¿no? Creo que ya se cancelaron. Sí. Se cancelaron después de, digamos... Pues de lo mal que le fue... Bueno, más bien, lo mal que la recibió la crítica a Han Solo, ¿no? Pero está chida, sí, Han Solo. Sí, no es mala película, solo llegó en un mal momento. Ajá. Sí, fue más la campaña de desprestigio que le hicieron, de boicot que le hicieron los fans. Pero sí, o sea, no es mala, pero la verdad es que está 2-3. Está palomera, está chida. Ajá, exactamente, o sea, es eso, está palomera. Y después de eso dijeron, pum, vamos a cancelar todos los spin-off y todos los planes en películas se cancelaron, se concentraron en películas en episodio 9 y en series en El Mandalorian. Y es que sabes, o sea, el problema de Han Solo no es Han Solo, el problema es episodio 8. O sea, parte del momal que... O de lo dividida que estaba la crítica con episodio 8, también eso lo recibió Han Solo. Porque si no me equivoco, episodio 8 es 2017. Algo así. No, es 2018, ¿no? ¿Seguro? A ver. A ver. Ay, no alcanzo el teclado, ya no puedo escribir. Episodio 8 es 2017 y según yo, Han Solo es 2000 y... es 2018, ajá. Entonces, a raíz, pues ya ves que Rian Johnson estaba para la otra trilogía de Star Wars que se iba a hacer. Ajá. Y él lo quitaron y todo. Oye, a Benioff y a los de Game of Thrones, ¿todavía siguen? Creo que sí. No, según yo, ya los compró Netflix, ¿no? A los guionistas. Pero, sí, o sea, ¿pero van a seguir con lo de Star Wars? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, pero creo que vi una nota que decía que Netflix ganó como la puja de quedarse con ellas, como si fuera fichaje de fútbol, o sea, por 200 millones de dólares, creo, o algo así. Pero es como si hubieras contratado a Giovanni Dos Santos o algo así, ¿no? O sea, es un cartucho quemado. Pues sí. Que me imagino... Me imagino a los Suits viendo Game of Thrones, la última temporada, el último episodio, y así como abriéndose la corbata, así como de qué acabamos de hacer. Pero, quién sabe, tal vez pueden entregar un buen producto, no lo sabemos. Pero bueno, ya lo escuchará aquí en el Pwners. Por mientras sigamos, tenemos noticia de Matrix también, regresan. Ah, yo tengo ahí preguntas, no sé si vieron mis publicaciones en el Twitter. Dinos. Pues que nos supone que Trinity está muerta, porque va a salir Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss. A lo mejor regresa como parte de la fuerza, amigo. ¿Le hicieron backup? O puede ser que tenga un que esté en la nube, ¿no? También podría ser que encuentren la forma de, o sea, de que siga estando en la Matrix y la metan en otro cuerpo, quién sabe. O sea, le hicieron backup. Ajá. Oye, y entonces yo pensé que era, yo tenía entendido antes de ver la nota que iban a reestrenar Matrix, ¿no? En cines. No, es una Matrix 4. Pensé que de hecho Matrix acaba de cumplir sus 20 años, ¿no? Sí, sí. Sí, platicábamos el episodio de Matrix, que ya tenía 20 años. O sea, tiene los mismos años que Rocco. Pero yo creo que Matrix también se quedó en los 90s, ¿no? ¿Ustedes ven pasar un Matrix 4? Pues es que en esta hora Matrix, Matrix es Facebook. De las ahora hermanas Wachowski. Pero solo es una, ¿no? Sí, es Lana. No, según yo ya son las dos. Ah, ya son las dos, bueno. Uh-huh. No lo sé. Digo, creo que Keanu Reeves atraviesa por un gran momento. Yo la iría a ver por Keanu Reeves. Sí, ya son las dos. Son las dos. Son las dos. Pero no sé, digo, con la 1 de Matrix me pareció suficiente. Creo que no sé si 2 y 3 y 4. Sí, yo opino igual, porque justamente hablaba con un amigo ahí en el Twitter y le decía, pues la 1 es la que vale la pena. La 2 y la 3 está chido que expandan como el lore de Matrix. Exacto, pero son más una expansión que una película propia, ¿no? Ah, pero ¿a qué costo? O sea, realmente la calidad del guión como que está muy rebajado con cada nueva entrega. Uh-huh. Entonces, sí, no sé qué esperar. Digo, la primera es innovadora, fue un parteaguas, la interfaz verde con negro del Xbox original se la debe a Matrix. Oye, traumó a toda una generación pensando que así se hackeaba. Sí, o sea, el ceros y unos, pantalla negra con fuente verde. Sí, sí le entró muy duro al mexicano. Me encanta con cuando gabardina. Dice, ¿entiendes lo que dice? Sí. Cuando está viendo... Oye, ahí en ingeniería llegaron a ir 2-3 acá a Matrix, ¿eh? ¿A dónde? Ahí en sistemas. Ah, sí, te digo, el ubicas el... Ah, perdón que te interrumpa, Tito, pero ahí en la poli, había un vato que le decían el Morfeo. Porque siempre iba de negro y gabardina, aunque hiciera calor, y siempre traía los lentecitos tipo Morfeo. Chale. Sí, sí, sí, esa... Oye, lo logró, o sea, le decía al Morfeo. El Morfeo. Yo creo que eso quería, ¿eh? Eso lo hacía a propósito para ganarse el apodo. Y solo, ¿y qué tal? Y te decía, what if I told you. ¿Y si te digo? Nunca platicó con él, pero no lo dudo, no, ni un poco. No, yo creo que al contrario, para él sería un halago. Pero bueno, pues ahí está Matrix, innecesaria o no, pues bueno, ya está en... Ya está. Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo lo dirá, pero no sé, me parece un mejor producto Ghost in the Shell. Sí, con la película está palomera. Ah, no hablo para nada de la película. Aunque a nadie le guste porque apropiación cultural. ¿De la live action dices? Uh-huh. No, para nada. No hablo de la serie y la película. Pero la primera película de Ghost in the Shell es una juega. Sí, sí, es ¿cómo se llama la personaje? ¿Mato? Mako. Dice Itzel que son muy diferentes, tipo. Sí, son diferentes, pero me parece un mejor producto. Pero es que lo dices porque Matrix tiene influencia de Ghost in the Shell, ¿no? Es correcto. Oye, ¿y qué tal Animatrix? Animatrix está chido. Creo que es lo mejor, ¿no? Animatrix es como el papá de Love, Death and Robots. Porque son estos cortitos de robots de cómo la... Sí, cómo los robots conquistaron a la humanidad. Eso está chido. Animatrix sí me parece... Es un mayor que Matrix, en mi opinión. Pero bueno, hablando de qué más regresa, mira, regresa Obi-Wan, regresa Matrix y ahora Rambo regresa también. ¿Cuántos Rambo van de... Taken Rambo. ¿Cuántos van de Rambo? ¿Esta es la quinta o cuarta? La quinta. Se supone que es con la que cierra, ¿no? Ya, por fin. O sea, hay tantas películas de Rambo como casi de Rocky, ¿no? Bueno, de Rocky hay... No, virtualmente es con la que cierra, pero ya hubo una entrevista en la que dijo Sylvester Stallone de que si le iba muy bien en taquilla, podría ser una nueva. Ajá, ok. Que fíjate que es como... recuerdo la primera vez que vi Rambo, yo me imaginaba más ese Rambo que está en Afganistán sacándose las balas y curándose las heridas con pólvora, o bueno, cicatrizándose las heridas con pólvora. Ajá. Y la uno es muy diferente, ¿no? Sí, de hecho la vimos no hace muchos episodios del Poner. Sí, hace mucho no fue. O sea, yo creo que unos 20 episodios del Poner la vimos. Sí, no fue hace tanto. A ver, ahorita te doy el dato exacto. Rambo... ¡Ey! Aquí está, es del 159. ¡Hala! O sea, hace un 60, año. 60, ¿no? Hace un año, 50 episodios. Hace un añito, Entonces, yo creo que estas nuevas películas van más por ese lado, ¿no? O sea, hay como más acción. O sea, hay más. Por ejemplo, creo que Rambo en la 1 casi no dispara, ¿no? Ajá. Y en estas lo ves con metralladoras, lo ves con arco, lo ves como en acción. Y en la otra solamente es... Oh. Creo que la más mala es la 4, no sé si la vieron. Y no porque sea mala, sino porque no tiene nada de chiste. Solo es Rambo matando a todo mundo. ¿Es que First Blood la que dices? Ah, no, no es cierto, es la primera. No. ¿Cuál es el subtítulo de la 4? La 4 es Rambo, simplemente se llama Rambo. Ok. Dice, no leímos el comentario de Itzel, dice la película live action de Ghost in the Shell se me hizo de hueva. Sí, sí. Sí, olvidable. La neta, sí. Olvidable. Last Love se llama esta última. A mí me gustó. Pero no es que diga, no, la mejor película. Simplemente como un gusto ahí que me dio. Y ya. O sea, por ejemplo, tiene una versión de Enjoy the Silence que me gusta mucho. ¿Cuál? La que sale en Ghost in the Shell. Ah, ok. Es que hablamos de Rambo y luego de Ghost in the Shell. No, perdón. No, sí. hay una versión que me gusta mucho. De hecho, hay una canción que usan cuando están formando a Mako. Esa canción me gusta mucho, me parece un gran intro. Que es como está como en agua. Y sale y se va formando su cuerpo. Esa está chida, esta secuencia está muy chida de la peli. Pero sí, como peli olvidable, ¿no? Si acaso la salvó China, porque en Estados Unidos le fue muy mal. Pues sí, pues sí. Pero bueno, ahí está Rambo Last Blood, The Last Blood. Ahora sí, la última. Ahora sí, Rambo, la última y nos vamos. ¿Qué falta? Bueno, pero fíjate que ha envejecido mejor para mí Rocky con Creed que Rambo. Creo que lo ha hecho mejor el personaje. A lo mejor es lo que está buscando Sylvester Stallone. O sea, le está yendo muy bien con Creed y a lo mejor está buscando que también empiece a ir bien Rambo, pero habrá que ver. O sea, estaría bien, a lo mejor no lo hemos visto, pero en esta película va a haber alguien que le ayude y se va a convertir en el nuevo Rambo, quién sabe. Quién sabe si pase la batuta. Yo creo que ahí ya tiene que acabar. Es más difícil que haya un nuevo Rambo a que haya un nuevo Rocky. Pues sí. Es que Rocky, la batuta está fácil, ¿no? O sea, Creed podría ser muy bien. El hijo del general. El hijo del general, Pabs. No lo sé, ya es forzar demasiado. Esperemos que ya con esto tenga un cierre. Amigo, a ver, es Hollywood. Es Hollywood, ninguna franquicia que se queda muerta. Es como los X-Men. Y dicen, ay, mataron a Wolverine. Ay, lo van a revivir, hombre. Oye, a mí me interesan los planes de Disney con X-Men, ¿eh? Sí, pues como el meme que mandaron en el chat premium del ponerte. ¿Cuánto cuesta? Ya, véndemela. Dice, no está a la venta. Dice, ¿y tu compañía? Sí. Y se queda de ser amigo. Oigan, hablando de regresos, tenemos tal vez un no regreso de Spider-Man. El tema que estaban esperando, que surgió días pasados, ¿no? Creo que ayer o antier. No, ayer. ¿No? Fue ayer vimos la nota. Ajá. Que de hecho, por ahí se decía de que el que ya no le gustó fue a Sony. Que dijo, ay, no, le está sacando mucho varo. A ver, pero yo tengo una duda. Cuando Disney le compra los derechos, ¿se los compra por cierto tiempo o por cierta cantidad de películas? Es lo que no entiendo. Es que no era que le compraran los derechos, bueno, es que iban a compartir. Ajá, que le iba a permitir usar el personaje, ¿no? Exactamente. Porque seguía siendo propiedad de Sony. Por ejemplo, lo que sí sabía es que Sony, al tener los derechos, si no hace películas, los pierde. Es por eso Venom, por eso tiene que mantenerse vigente de alguna forma. Y por eso, aunque no queramos, va a llegar Venom 2. Y también, había por ahí un par de cláusulas. Pero que Disney sí cumplió con ellas. Por ejemplo, de que la película tenía que llegar al $1,000 millones de dólares de taquilla. Y lo logró. Entonces, el pedo fue que probablemente Sony dijo, no, ¿cómo me estoy perdiendo de todo esto? Y como que ya no le gustó y dijo, no, pues yo ya no me está conviniendo el trato. Claro, sí, pues que bueno, con Into the Spider-Verse, lo digo infinitamente, lo hizo muy bien Sony. O sea, es lo mejor que tiene Sony junto con Spider-Man 2. Pero creo que, bueno, ahí les va. Oye, pero, si algo nos ha enseñado, o sea, esto que pasó con Sony y Marvel, es que Marvel sabe hacer películas que van a romper récords. Claro. Y Sony no, porque ¿cómo no le fue bien con The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield? ¿Cómo no le fue bien con Spider-Man 3? Porque por eso accedieron y ya no hubo Spider-Man 3 de Andrew Garfield. Claro. Porque no le estaba yendo bien. No le estaba yendo tan bien. Y tampoco es como que le haya ido súper bien con Venom. Ajá. O sea que sí le fue, sí recaudó dinero, pero la calidad del filme no, no es muy bueno y deja mucho que desear. Muchísimo, muchísimo. O sea, Tom Hardy es lo mejor de la película. Y no estoy haciendo menos su trabajo, simplemente es lo mejor porque lo demás es horrible, ¿no? Ya platicamos de Venom, creo que sí, ¿no? O sea, ya hemos... Sí. Ya hemos este... Ahora, ahí les va. John Watts, el director de Spider-Man, tenía contrato solamente para 2 películas. Tom Holland tiene contrato para 6. O sea, lleva Civil War, Infinity War, Endgame, Homecoming, Far From Home y le queda una. Sí, no, esta sí se va a hacer, ¿no? Sí, se supone que falta una. Sí, porque a como se acabó Far From Home, pues queda abierto que el personaje o que Peter Parker va a tener más peso, ¿no? En lo que sigue del MCU. Pero bueno, yo creo que, o sea, finalmente si yo creo que Disney le sobra el dinero, o sea, es algo que podría arreglar a billetazos. No digo que compre Sony, pero algún acuerdo van a llegar. O sea, no creo que Disney permita quedarse sin Spider-Man, sobre todo para los planes que ya tienen. O sea, yo creo que le saldría más caro reestructurar todo, ¿no? Que pagar el uso del personaje. Ahí nos comenta Atomo que le fue de huevos a Sony con Spider-Verse. Sí, Spider-Verse es una chulada. Aunque Charmin no la vio, pero ya sabemos por qué no la vio. Ya hay un trato, Oye, ¿yo cuándo accedí? Tú eres el terrorista, No, por ahí debe estar el poner donde tú dices. Tú lo dices, tú lo propusiste. Yo lo... No. Sí. No, yo te dije vela. No, de hecho creo que fuiste tú, Tito, que dijiste, yo veo... Ajá. Yo veo el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey, si tú ves Spider-Verse. Sí, yo no... De mi mente no salió eso, ¿eh? Y Tito, caray, no me acuerdo la piedra. Mira, la neta no me acuerdo. Pero antes de que pasara eso, ya te habíamos recomendado 1,000,000 veces que la vieras. Ah, es como 3 o 4 nada más. Mira, o sea, tiene el seal of approval de Atomo. Ahí está. O sea. Pero bueno, está bien. Mira, ¿de qué episodio es el señor? Oye, qué tanto, ¿no? Atomo me recuerda. Hay un vato que hace reseñas muy, muy chidas y análisis. Ah, se me fue cómo se llama en YouTube, que es español. Y aunque hace algo que le gusta mucho, siempre le encuentra un pero. Falta como 3/4 de año para el Señor de los Anillos. Oye, no, pero Atomo le puso un pero a Into the Spider-Verse, según yo, ¿no? Eso es lo que faltaría, porque a lo mejor sí hay, que no está mal que tenga un pero, es normal, totalmente normal. Pero me recuerda mucho a eso, o sea, de que hace reseñas y análisis muy duros, pero cuando algo le gusta mucho, y aún así encuentra como el oye, esto está raro. Pero bueno, ahí está lo de Spider-Man, Yo creo que van a llegar a algo. Yo creo que se va a solucionar esta situación. No creo que hagan una cuarta película de Spider-Man con Sony. De algo. Pero pues... Lo que sí me gustaría ver sería un Into the Spider-Verse 2. Si se pudiera de alguna forma. O algo más de ese Spider-Man. Denme más. Ya ves, dice Atomo que el único pedo... Secuela, ¿no? Según yo sí iba a haber una segunda parte de Into the Spider-Verse. Pues probablemente le fue muy bien. Y que dice eso, que es Atomo, que es el pedo, que va a tener secuela y lo van a exprimir como locos. Bueno, en fin, sí, porque queda abierto con el otro Spider-Man, ¿no? Es en el 2049. Que es como latino, ¿no? Ah, 2099, Mike O'Hara. Mike O'Hara. Pues hay muchos más Spider-Man, ¿no? O sea, Spider-Man hay como... Hay como 20 diferentes, ¿no? Sí, oye, que también está súper sad esto del acuerdo de Sony y Marvel, porque estaba viendo que también, o sea, eran 900 personajes los que estaban disponibles para Marvel con este acuerdo, 900 personajes, y ahora ya no están ahí. Ah, chis, ¿cómo cuáles? Ah, pues amigo, hay muchos personajes, o sea, todos los malos de Spider-Man, todos los villanos, todos los amigos de Spider-Man. O sea, es que... no los vamos a ver, pero eran personajes que pertenecían al universo de Spider-Man, que es ya que... no van a poder utilizar en... Es que sí, el Spider-Verse es bastante vasto. Y por ejemplo, los Skrulls eran de los tenía los derechos 20th Century Fox, y hasta que no sabían que ya iban a comprar a la 20th, no fue cuando los empezaron a usar. Ah, sí. Uh-huh. Eso no lo sabía. Sí, porque son villanos de originalmente de los Cuatro Fantásticos. Mira, Chamin, ya voy a ver el señor porque sí me hiper urge que veas Into the Spider-Verse. ¿Ya vas a ir a ver al señor? Ya lo voy a ver, ya aunque la ponga a 1.5 no hay pedo. Pero ya. No, te voy a meter un golpe en la garganta, así te va a dar el atraque. Oye, ¿por qué? ¿Por qué si yo veo películas a 1.5? No, o sea, la vas a ver bien. Charmín, y la extendida. Charmín ve a 1.2 y nadie pide la cabeza, pero yo quiero ver algo rápido y todo el mundo. No, va la vas a ver normal las 4 horas y media de la extendida. ¿Qué? ¿4 horas y media? Mira, ahí sí, ahí no es una gris, eso no está en el entre comillas acuerdo. Entonces, Puedes ver la edición de teatro, que dura como 3 horas. La teatrical. Ok. Sí, te va a mandar captura y todo. Ya, Charmin, esta tu puta película. Vente con Into Spider-Verse a todo lo que da. El puerco araña. Y si sale. Atrapa las manos con su tela araña. En Into Spider-Verse es un puerquito, ¿no? Sí. El puerco araña. Oh, es un perrito, ¿no? Sí, es un puerquito, ¿no? Que viene del mundo. No, con... es el puerco araña. Spider Pig, ¿no? Se llama. Spider Pork. Spider Dick. Pero bueno, suficiente de Spider-Man. A ver, aquí tengo un tema que dice The Perfect Date. Reseña. ¡Ay, Charmín! Sí, claro. Ya vi The Perfect Date. Una película con Noah Centineo y... ¡Ay, se me olvidó el nombre de la chava! Ahorita les digo... Laura Marano. Está buena porque como que te gustan ver esas películas románticas malas que también le gustan a mi esposa. Fíjate que está palomerona. Es como de, pues sí, vamos a verla. Oye, ¿cómo se llama la de... Ay, donde sale el de... La que fuiste a ver con Mildred, donde salen los de Riverdale, que dijiste que está bien mala. Afters. Ah, sí. Sí, es que ya está para descargar y ya la quería ver y le dije, yo no la voy a ver. No, sí, tienes que verla. Ah. Acompaña a tu esposa a ver. No, la de After no. Es, la de After es otra que también es muy mala. Ah. También. Es donde sale el morrito a 5 metros, algo así, ¿no? Sí. 5 feet apart. Sí, también vela, sí. Por favor, Asaf, sí. Hazlo por mí, gracias. Quiero mucho. No, The Perfect Date sale Noah Centineo, Laura Marano. Básicamente son ellos dos. Sale muy poquito Camila Méndez, que sale en Riverdale también, pero es súper poquitísimo. Básicamente son estos dos, Noah y Laura, que sus personajes es Brooks y Celia. Es la clásica historia del vamos a fingir que salimos para cada uno obtener un algo diferente de esa fingida y terminan enamorados. La cosa es que este cuate quiere ir a Yale y necesita lana, entonces se encuentra como a un riquillo de su prepa y el riquillo tiene que llevar a su prima a un baile y él no quiere, que hasta le, su tío le va a pagar, y le dice, no, pues no la lleves, yo la llevo, pero dame la lana. Y dice, ah, claro, ya me acordé, sí vi el tráiler, sí, sí, sí. Y en la prima resulta que es esta Celia, y entre bromas le dice que debería ser una un negocio donde pues sea la, el chaperón o la cita de quien necesite, y al güey pues, se le ocurre y literal hace una app, su amigo, tiene un amigo que programa y hace una app como en 3 horas. Sí, a huevo. Y le compila a la primera y funciona totalmente sin ningún fallo. Así pasa en la vida. Claro. Mucho, ¿no? Ajá. No, aparte se la saca de ah, tienes suerte de que tenía códigos guardados de otros proyectos. Entonces nomás así como que copió códigos de varios y ya, quedó lista. Y ya hace su app y pues digamos que un poco el transcurso es como ver estas citas chuscas que tiene. Y le va contando a esta morra cómo va pasando y se empiezan a llevar bien. Ah, porque la morra es así como de radical y uso vestido con botas y llévame a la cafetería a leer en vez de ir a la fiesta de la prepa. Okay. Y claro, los que les gustan a las personas rad. Ajá, y ya. Al final resulta que medio se pelean y no se hablan y luego ya si quieren y terminan juntos. O sea, es la clásica historia. Aquí lo que me brincó es que, por ejemplo, el riquillo este que le paga para que salga con ella, hay una parte en donde el protagonista, Brooks, se le queda viendo al carro, que es un súper deportivo del riquillo, y el riquillo se da cuenta, y yo dije, ay, va a decir alguna cosa douchebag de riquillos, porque el clásico cliché, y no. O sea, el riquillo sí es así como pues medio fresa, mamoncillo, pero no es culero. Y me sacó así como de, ay, rompieron ese estereotipo. Y luego Camila Méndez, el personaje se llama Shelby. Lo que quiere Brooks es llegar a Shelby. Y cuando por fin llega a Shelby, le cuenta la verdad de la aplicación y de lo que hacía. Y eso no se lo había contado. No le había contado que él, pues, porque primero le hizo creer que era rico y que también era acá de alta sociedad y así. Y cuando le cuenta la verdad, la chava se enoja, Shelby se enoja, y el Brooks le dice, claro, porque tú eres mejor que yo, porque eres rica y yo soy pobre. Y la chava le dice, sí, soy mejor que tú. Y dije, va otro cliché, le va a decir que lo abandona por pobre. Y le dice, soy mejor que tú, pero no porque sea rica, sino porque yo no te mentí. ¡Oh! Otro estereotipo que rompieron. Y me gustó eso, o sea, son dos cositas que a lo mejor podrán sonar insignificantes, pero sí le cambia, o sea, yo esperaba que el rico fuera douchebag y que la rica también fuera como pues, ¡ay, amigo! Una. Pero todos sabemos que los ricos son douchebags. Sí, sí, pero... por lo menos en la película ya no se vio así. Pues porque crees, ya tantos años de ser douchebags y ahora ya quieren limpiar su nombre, amigo. Y y ya, pero pues en general la historia pues es la, les digo, la clásica de vamos a fingir que andamos para obtener un propósito separado y terminamos enamorándonos. Está cotorra, tiene buenos chistes y... Sí, véanla. Oye, por ahí... ahorita que hablas de enamorándonos, Celso Piña iba a ir enamorándonos el viernes, amigo. Ah, qué triste. ¿Qué pasa? Dice, a ver, dice Átomo, ¿no sale el mismo vato que sale tú en tu All the Boys I Love Before? Sí, es el mismo, el Noah Centineo. Sí, que le está yendo súper bien ese batillo, ¿no? Pues tiene como 4 películas en Netflix. Pues es que está guapillo, la neta. Sí. Por ahí había un rumor de que tenía una relación con Lily Collins. Pero Lily Collins es como 50 años más grande que él, ¿no? Él tiene 23. Y Lily Collins está más como pa' Mickey. Lily Collins tiene 30. Tiene 7 años. Sí, no, es como pues, oye, Lily Collins, vamos por un café, porque, pero temprano, porque después de las 7 ya no puedo dormir. Tú eres papá casada, Saf, no puedes hacerlo. Ah, maldita sea, cierto. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, como que le está pegando, ¿no? A Centinelo. Centineo, perdón, estoy diciendo Centinelo. Centineo, te digo, tiene, pones su nombre en Netflix y salen como 4 o 5 películas. La mayoría son cosas así, como pues películas para chavitos y románticas y eso. Dice Chel, está 2-3. Sí está guapo. ¿Qué le hacemos? ¿Para qué nos engañamos? ¿Qué nos engañamos, la verdad? Muy bien. Oigan, tengo una duda con el siguiente tema. Dice, así se llama Bond 25, pero estaba viendo y hay 26 películas en el index de Wikipedia. Ah, pues no sé, Tito, yo no las conté. O sea, ¿habrá alguna que no cuenta? Probablemente. ¿O algunas? Bueno, esta nueva se llama No Time to Die, ¿no? Ajá. Que casi siempre... Sin tiempo para morir. Que casi siempre juegan con eso, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de una con Pierce Brosnan que era Die Another Day se llama. Sí, o Die After Tomorrow, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. A ver, ahorita busco la lista. Aquí la tenía abierta, la acabo de cerrar. Mira, empieza con Doctor No, en el 62. Y la última es... Ah, bueno, aquí sí está bien el H en inglés. Me salió una de más, no sé. Pero, por ejemplo... Ah, Tomorrow Never Dies, perdón. Tomorrow Never Dies. Sí, juegan siempre con el... Con el Die. También You Only Live Twice. Live and Let Die. You Only Live Twice. Die Another Day. ¿Cuál les parece de lo mejor de James Bond, tanto contemporáneo como a mí en lo personal, la que más me ha gustado de todas las que he visto, Skyfall, para mí. Skyfall, seguida muy de cerca de Casino Royale. Uf, Casino Royale de las nuevas, de las de Craig, es la que más me gusta. Se supone, porque no recuerdo haber visto alguna de él, que Timothy Dalton es el que mejor ha hecho James Bond, ¿no? Pero solo salió en una, ¿no? Timothy Dalton es del 87. Son dos. Pues no sé, a mí me cae muy bien. Según yo, él hizo The Living Daylights y License to Kill. Los dos son Timothy Dalton. Según esta lista de las mejores películas de James Bond, en número uno está Doctor No. Es que es la primera, es la... Hasta el título está chido, fíjate, Doctor No. ¿Qué más? Daniel Craig está chido, pero él ya me cae mal. Oigan, a mí no me gusta Spectre. James Bond. Esa no la vi. ¿James Bond favorito? Híjole, es que Daniel Craig lo hace muy bien, pero me cae mal. ¿Por qué te cae mal? Porque es, cada que le dicen, o sea, hace tiempo que le decían que si iba a ser otra ese güey. ¡No! Que ya le decía, ya estaba fastidiado, entonces respondía de mala gana y así. Pues es el bebé Gerber. Híjole, yo creo que Sean Connery. Y también, yo diría que Pierce Brosnan. Bueno, Pierce Brosnan no me cae bien de James Bond, no. Pero espera, o sea, Pierce Brosnan me parece por la época, o sea, nosotros crecimos con ese James Bond. Yo digo que fue el que peor le fue por la época, porque pobrecito, le tocaron los 90s y los inicios de los 2000s, o sea, lo tenía difícil. ¿Qué me dices de GoldenEye? ¿Qué me dices de ese juego, GoldenEye? Donde sale Hal Berry y como que están derritiendo el glaciar con un láser, ¿no? Es The World Is Not Enough con Halle Berry, creo. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Tú dirías que Pierce Brosnan es el Batman y Robin de James Bond? Sí, definitivamente. Sobre todo esa, ¿no? Es que una cosa es que sea mala y otra cosa es que sea pitera. O sea, no sé si pueden entender la diferencia. Sí, creo que sí. O sea, sí, puede estar mala, pero dices, está mala, pero está bien. Y la pitera es, no mames, está hecha con las patas. Mala, Quantum of Solace, súper olvidable. Solo la hicieron para vender pantallas Sony y ya. Sí, también. Sí, yo creo que yo creo que Sean Connery y Timothy Dalton y Pierce Brosnan, porque no sé, me parece muy muy de la época, tal vez muy de los noventas. Pero Daniel Craig también lo hace bien. También Casino Royale, sale Mads Mikkelsen, ¿no? Sí. Uf, con ese buen villano, ¿eh? Pero entonces No Time to Die. Que sabes que me gustaría que hicieran las películas de Bond, pero ya de época. O sea, que ya no fuera un Bond actual. Ah, ya. Yeah. Que fuera un Bond de los 1970. Ajá, de los. Ambientado en una época. Estaría chido. Ya dejen la modernidad. Dejen de ser modernos. Dejen los tiempos antiguos eran mejores. Vamos a seguir separando a la gente y vamos a darle a los negros los baños feos. No, es que se presta más para películas de época. Es como, no sé, es como. Ah, sí te entiendo. No, no es tan. La modernidad no es tan atractiva. Es como. No, sí. Fue cañón. Sí. Hey, aquí estoy. Pero bueno, está bueno. Bond 25. Oigan. Oiga, no consuman drogas, amigos. El poner de ¿cómo es Winners Don't Do Drugs? Sí, Winners Don't Do Drugs. Sí, así. A ver, queda un último tema. Queda YouTube. Lo de YouTube que pone sus series gratis. O en entre comillas gratis, ¿no? Porque son. Pasa con anuncios, obviamente. Ajá. Entre ellas está Cobra Kai, que ya por fin la voy a ver. Sí, venga, véanla, por favor. Está Wayne y Weird City. Que bueno, a partir del 24 de septiembre van a. Que de hecho ya pueden ver Impulse, que les voy a recomendar. O sea, yo les voy a recomendar dos series, que es Cobra Kai e Impulse. Y voy a ver la de Weird City y también va a estar la de Wayne, que todavía no la liberan porque no tiene tanto que salió, pero Wayne es de los escritores de Deadpool y la empecé a ver y está bastante bien. Ok, sí, que de hecho lo que tenían antes de implementar este modelo de negocio como el que tiene Crunchyroll es ya podías ver el primer episodio, ¿no? O sea, es como para engancharte y que te suscribieras, ¿no? Sí. Pero pues ya llega el 24 de septiembre las YouTube Originals. Que me gustaría saber cuántos comerciales, ¿no? O sea, si es un episodio. Pues se supone que cada 10 minutos tienes dos comerciales, ¿no? ¿A cada 10? ¿Pero son de los cortitos de YouTube de 5 segundos o son comerciales ya completos? De 3 minutos, como los de Crunchyroll. Ah, ya sé, los de Crunchyroll, horrible intentar ver un episodio. Oigan, ¿han intentado ver la tele normal? Sí, oye, no sé cómo le hacemos para ver. Hasta se te olvida qué estabas viendo. Oye, no sé cómo le hacemos para ver películas en Canal 5. O sea, porque es como media hora o más de comerciales. Sí. O sea, me acuerdo que Volver al Futuro era todo el día. Bueno, no todo el día, no, era como. No sé si te acuerden, o sea, antes de como del boom de internet. Hubo una época en la que, o sea, antes siempre era como cada programa nuevo era cada media hora o cada una hora, entonces se cumplían mucho los tiempos. Pero antes del boom del internet, me acuerdo que ya estaba súper bastardo, que aunque anunciaran algo a las 4:30, empezaba como 4:40, porque de tantos comerciales que le metían se iba, sí, se iba atrasando, y claro. Ya como a las 2 de la mañana era como se reseteaba. Uh-huh. O sea, imagínate ver Titanic en el Canal 5, era eterna. Uy, Ben-Hur. No manches, Ben-Hur era una película de sábado y ya. Judá, Ben-Hur. Oye, ¿Ben-Hur está en la lista? Sí, ¿verdad? No, más. ¿Ben-Hur es qué? Que sí está en la lista. Nada. Sí, ¿no? O ya la vimos, ¿no? ¿Verdad? O sea, no sé si la has visto, pero no está en, no está en la. ¿Seguros? En la lista. A ver, deja chico. No la pongas. No, hace poquito la revisé y no está. Ah, cabrón. Okay. Me estoy comiendo mis palabras. ¿Por qué está Ben-Hur aquí? ¿Sí está Ben-Hur? El 248. Le spoileré ahí, que... perdón. Muñe, no. Ponte los gatitos. No me carga esto, güey. ¿Por qué está Ben-Hur? Pues porque la pusimos, Judá Ben-Hur. Yo no la puse. ¿Dos qué dijiste? Yo la puse, pero yo no dije, sí, hay que verla. Ah, pues yo sí creo. Eres muy de esos. Oye, se me está glitchando Trello bien garro. Es que ya está bien grande, ya tenemos que poner 3.0 porque ya está enorme. Pues para el 300. Hay que archivar pues los temas, los pones viejos. No, pero yo. En el 300, ¿de qué hablas, Tito? No, pero tranquilo, amigo. Aquí está, Judá Ben-Hur. ¿Estás en la app? Ah, yo pensé que en el 300 íbamos a cambiar, reiniciar el conteo del tablero. No, ¿estás en la app, Charmin? No, estoy aquí. ¿Ya ves? Dice Itzelo, jaja, las películas de Semana Santa, Ben-Hur y los 10 mandamientos era todo el día. Sí. Y dice Átomo, ¿quieren ver Ben-Hur pero no Lords of the Rings? No, pues wow. No, Lord of the Rings ya las vimos. Al menos aquí el 66% del Powner ya las vimos. El 66.6666. Oiga, no, pero yo no puse Ben-Hur porque la quisiera ver. O sea, salió al tema y fue como de agrégala. No me malinterprete. Pero Ben-Hur está chida. ¿Cuánto dura? Dura como... como 5 horas. Mira, hay una versión de 5 horas. La neta, Ben-Hur está chida solo por la escena de eres el papu de los papus. Oye, Charlton Heston se merece todo. Ah, yo creo que salió por eso. Dice Itzelo, ¿quién no ha visto Lord of the Rings? Que me lo a la verga. Tito. ¿Quién no ha visto? Sí. 212 minutos. Miren. ¿Qué miramos? Podría valerme más. No es cierto. 3.5 horas, amigos. Yo creo que Ben-Hur salió por Charlton Heston. Hubo una época en que lo mencionábamos a cada rato. Yo sí. Creo que fue por eso. Oye, nada más para que. Bueno, ya hablaremos de Ben-Hur. Oye, ya. Es que apenas le iba a preguntar a Itzel porque dice: no mames, Tito, a mí hasta me hicieron ver la versión extendida. Está chida, me gustó. Le iba a preguntar que si al menos había valido la pena que le hicieran ver la versión extendida. Porque a mí, en lo personal, o sea, es mi saga favorita y a mí sí me gusta y sí me la aviento, pero como lo pone, a mí hasta me hicieron ver la versión. Ajá. Es como, ay, ojalá, ajá, que sí le haya gustado. Ajá, es justo lo que iba, o sea, pero entonces te hicieron, o sea, tampoco eras fan o cómo. Bueno, ahorita contesta. Ok, sí, porque tarda un momento. Sí, ya te ibas a quedar callado, sí. Así como esperando la respuesta. A ver, quiero mi respuesta. Pero veo que es eso. O sea, es el. Está chida, pero me hicieron verla, carnal. Sí. Dice Itzelo, la versión extendida de las dos torres está muy verga. Sí, es muy buena. Ahora, quiero aclarar. Solo me falta, ajá, ver la 3. Ya vi la 1 y la 2. Solo me falta eso. La versión extendida de El Retorno del Rey son 252 minutos. Tampoco sueñen. No, voy a ver la normalita. 200 minutos. Está en Netflix, ¿no? Creo que la 3 sí está. No sé. Al menos en Prime hay una de la. Creo que en Netflix solo está la 2. Y en Prime hay otra, pero no me acuerdo cuál es. A ver, ahorita lo desmentimos. Aquí en Amazon tengo. En Prime. Prime Netflix, Video. El Retorno del Jedi. ¿Qué dijeron? Ah, sí está, mira. Sí está. Oye, la extendida, creo que está la normal, ¿no? Está el Retorno del Rey, mejor película, mejor director, mejor adaptación, mejor. Score original, mejor canción, mejores efectos, mejor dirección de arte, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje, mejor edición de mezcla de sonido y mejor edición. Ah, sí, y si era tan buena, ¿por qué no hay el retorno del Rey 2? 11 Óscares, Tito, y no la ves. Oye, pero no veo las películas con los Óscar que tienen. También lo que dicen de que por qué tuvo tantos Óscares es que no solo es como el retorno del Rey, sino que ya todo el trabajo finalizado de las tres películas. Por eso, yo creo que también por eso nominaron un chingo a la última temporada de Game of Thrones, no por la última temporada, sino porque ya fue el final. Por y la también, trayectoria. Exactamente, y también eso pasó con Breaking Bad, que también la quinta temporada, bueno, que a mí sí me gustó, pero que también ganó y recibió muchas nominaciones porque ya era la temporada final. Uf. Ay, habla bien rápido. Mi mamá ya está viendo Breaking Bad, Charmin, toma eso. Oye, ya se le acabaron las otras series y dijo, pues esto me lo echo. Así son las mamás, ¿eh? Sí, dijo, pues ya la voy a ver porque acabó Las Chicas del Cable. Y le digo, dale, ¿eh? También recomendación. ¿Recomendaste a Las Chicas del Cable a tu mamá? No, yo no. No, no le he visto a Las Chicas del Cable. Oye, que siempre me gusta contar la anécdota de mi mamá viendo El Protector. Que, ay, mamá, si ¿sí está buena? Pues más o menos. Y yo, mamá, pero ya vas en el capítulo 8 y son 10. Sí, no soporto ver las cosas en español de España. Aunque tengo que decir que tengo un gusto culposo por ver El Caballero de la Noche en español de España. No manches, tío. Neta. Yo ya me acostumbré, la verdad, porque veo muchos youtubers en español castellano. Entonces, pues ya me acostumbré. Pero... ¿Está el Rubius? No. De repente veo a DJ Mario y Spursito y así. Oye, el Rubius es bueno. Sí, sí es bueno. Pero como sigo a los que juegan FIFA. Ah, ya. Ah, mira, Itzel no nos había dicho qué opinaba y dice, la última temporada de GOT estuvo bien pedorra. Sí. Ah, ¿también es fan? Bueno, ¿era fan? Oye, aparte, en los episodios del Puner se nota cómo va disminuyendo nuestra sí, excitación. Emoción. Sí, empieza, creo que es en el Endgame of Thrones, ¿no? Donde ese es el último, ese es el último. No, ¿por qué el último? Porque hablamos de Endgame y del final de... Game of Thrones, ¿no? Pero fue el cierre. Ah, no. En el Game of Thrones hablamos sobre la batalla de Winterfell. Es lo que te digo. ¿Quién crees que escribió las entradas de los episodios? Sí, en Endgame of Thrones, que es el tercer episodio, ¿no? Sí. El tercero porque el después de un largo. Sí, porque el cuarto es en 196, el quinto es el 197 y el sexto donde se acaba, donde despotricamos a más no poder de Game of Thrones es en el 198. Oye, dice Itzelo, perdona Mix, es la diferencia horaria, no me dejaba ver los capítulos a tiempo. Sí, Itzelo, sí, sí. Es First World Problems. Que de hecho, Yayo Gutiérrez sacó el haciendo su reseña del penúltimo episodio y dice cosas muy atinadas. Coincide en lo que decíamos, Asaf, en lo de no está mal lo que estamos viendo, lo que está mal es que es muy apresurado. Entonces, claro. es lo chafa, ¿no? O sea, hay cosas que sí estaban bien, hay cosas que sí son muy malas y hay cosas buenas, o sea, hay cosas rescatables. Oigan, antes de que nos vayamos quería platicar un poco. ¿Ya vieron todos aquí a Aladdin? No. Ya. El 66% por lo menos, sí. Bueno, Charmín, ¿te gustó la original? Bueno, ¿no la original, la animada? Sí, la animada es muy buena, a mí me gusta. Ya, quédate con esa. No quiero decir que sea mala la nueva, pero, o sea, realmente no aporta nada y... O sea, hasta siento que pudo haber sido un musical muy chido, pero... Ah, chis, ya está para ¿sí? el mercado. Sí, por eso la vi. Mercado. Súper rápido. Sí, pudo haber sido un musical muy chido, pero ni eso. O sea, porque las canciones duran súper poquito y... Ah, ya está también chido. Está Men in Black International, si quiero verla también. A mí me gustó. Me la pasé ¿A ti bien. Te gustó, Tito? Sí, es que sí, está entretenida. O sea, ajá. Está entretenida y así, pero no sé, la neta. O sea, pero a checa. A mí. A ver, checa. Dale, a ti. Ah, bueno, una de las cosas que más me llamaban la atención, digo, esto ya se los comenté a ustedes, es que era una película de Guy Ritchie. Sí. Y a mí me gusta Guy Ritchie, es un director que me gusta. No porque haga películas muy buenas, sino porque tiene un estilo muy marcado y me gusta su estilo, me gustan las cosas que cuando lo ves y dices, no manches, esto es de Guy Ritchie y me gusta lo que hace. Que justo hablabas de, me decías de que, del esperpento que es este Rey Arturo, ¿no? Y te dije, sí, sí, es mala, porque la verdad está como muy enclenque en la parte narrativa y de guión. Pero es una película de Guy Ritchie, solo por ser de Guy Ritchie y tener su estilo, pues me agrada. Pero en esta película de Aladdin le falta totalmente eso. O sea, no, es como una película hecha nada más porque tenía que hacerse y como que le amarraron las manos y no lo dejaron hacer una película a su estilo. Y eso fue lo que más me dolió y por lo que más le tiro a la película. Porque además tiene otras cosillas. O sea, sí es una película entretenida y tiene algunos chistes que están buenos. Y si eres un niño te vas a divertir y todo eso. Pero siento que le falta como alma y peso, en sobre todo en Jafar. Porque se me hizo un personaje súper enclenque, súper aniñado. Que sus ambiciones no corresponden con las del personaje original, sino que está muy rebajado y muy pues que lo hicieron muy simple y muy plano. Okay. Sí, si acaso de lo que carece o de lo que más flaquea Aladdin sí es de Jafar. Pero ¿recuerdan que antes de que saliera Aladdin criticábamos mucho al Aladdin? No me acuerdo cómo se llama el actor. Y lo hace bien, para mí lo hace bien. Me gusta también esta. Sí. Sí. Yasmín, sí, también Yasmín. Yasmín es la Power Ranger rosa, pero ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero esa actriz me agrada bastante. Sí, es muy linda y es muy buena. También quiero ver Los Ángeles de Charlie por ella. ¿Ah? Definitivamente el encanto está en los actores y no en los animales, porque pues Abu parece, solo es un changuito. Ah, sí, y el otro y el loro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Incluso cuando es elefante, no tiene encanto, o sea, porque solo es un elefante. Y a mí me gusta mucho la canción de Arabian Nights. Sí, muy chida. La neta sí abre muy bien. Ahora, ¿cómo la viste? ¿La viste en inglés o en español? No, la vi en inglés. Sí, yo la vi en inglés y me gustaron las canciones. Sí, Arabian Nights está increíble y también la otra, la que mencionabas. Prince Ali, Ali, Ali, Ali, Abawa. Oh, Ali, Abawa. Ajá, sí, esa está también buena. Y aparte, ¿cómo cierra? Y los bailes están bien chidos. Sí, fíjate que Will Smith lo hace bien. O sea, no es no es Robin Williams, pero lo hace bien. O sea, va por otra línea, ¿no? Si acaso me seguía saltando el que parecía Goro de Mortal Kombat. Pero ah, por la colita. Uh-huh. Sí. Sí, sí, no es un mal genio, o sea, no. Pues a mí se me puso de mal genio. Es divertida. ¿Será que no tengo muy fresca Aladdin? Porque hace mucho que la vi. O sea, no la he vuelto a ver desde que la vi. De las animadas es mi favorita porque fue la que vi muchísimas veces cuando era niño. Y me gustó que tuviera, la nueva tuviera como muchos de esos momentos totalmente iguales, sin parecer que estaba super ripped off. Sí, o sea, hay que entender algo de los clásicos, bueno, de los live action que está haciendo Disney, ¿no? Yo no creo que sean, que vayan a renovar la fórmula, ¿no? O sea, es básicamente, se oye mal, pero es una calca, ¿no? O sea, y eso es a lo que aspira a hacer y ya. O sea, como, ¿por qué esperaríamos que nos dieran un clásico diferente, ¿no? O sea, ¿por qué esperarías que la torta ahogada fuera diferente a lo que es la torta ahogada? No sé. Claro, y bueno, eso es por parte de Aladdin, pero del otro lado, que creo que esta no la has visto y Charmín sí, es la de Oz, de Jordan Peele, que salió también este año. Ajá, sí la vi. A diferencia de Aladdin, esta película se nota que la hicieron, es que no sé cómo decirlo. El mago de Oz, si acaso tú no ves. El handcrafting, o sea, el que se haga... Oye, esa flor reír. Ah, dice Itzelu que no le spoilemos. No, no te voy a spoilear, Itzelu. ¿Cuál? De Oz. Ah. pero se nota mucho el handcrafting, o sea, como que está hecho el detalle, que está hecho con pasión, con ganas de hacerla, de que no tiene que... Exactamente, que no le debe nada a nadie, que la hace bajo sus propios términos. Y ¿De qué año es esa? De 2019. Ok. Entonces, la historia está muy chida, está muy bien escrita. Si acaso se vuelve como un poquito predecible hacia el final, pero ya muy, muy, muy al final, fue cuando dije, seguro es algo así o puede ser algo así, y pues sí, le atiné. Pero de todos modos no te lo arruino porque la película está muy bien construida y me gustó mucho. Me gusta mucho cómo está haciendo las cosas Jordan Peele, innovando en el género del terror. Un momento, pero ¿cómo salió Oz? Ah, pues porque dije que teníamos de un lado de la balanza a Aladdin y del otro lado a Oz, donde a diferencia de Aladdin se notaba que las cosas estaban hechas, pues no por cumplir, sino por querer hacer un statement o querer entretener de una manera diferente. Ok. De hecho sale en la película, ¿no? Él es personaje también. Es el narrador. ¿Jordan Peele? Ajá. No lo vi. Yo no lo vi. Pues aquí dicen narrator. Tipo. Pero es que no hay parte narrada, tipo, y... ¿O no lo oí? Pues dice Funhouse, narrator y Dying Rabbit. Pero sí, si pueden, véanla. Véanla ya, Itzelo, no te tardes mucho porque... Sí, qué buena película. Dice, como conejo moribundo, narrador de la casa de diversión. No, yo tampoco lo recuerdo. Pero bueno, oigan. No sé por qué se rió Átomo, pero dice Itzelo, más que nada como para evidenciar y comparar la libertad creativa que le dejaban al director, ¿no? Sí, sí, totalmente. Átomo se ríe de que no ves más allá de tu nariz. Hoy es una flor rey. buen chiste. ¿Qué más hay que decir de...? Vi el fin de semana, vi Zodiac y vi... ¡Ay, buenísima! Zodiac me gusta un chingo. Oye, súper, súper contemplativa, pero qué buena historia. Estoy enamorado de David Fincher. Ya te llegó el amor, amigo. David Fincher, hazme 3000 hijos. Creo que gran director, gran... Por ahí veía una reseña que él... la forma y fondo los lleva de la mano. Por ejemplo, a pesar... Te voy a pasar un video sobre cómo destaca David Fincher y cómo él, o sea, su fuerte es que sabe usar los efectos especiales. Aunque no parezca que usa mucho los efectos especiales, pero la diferencia es que los usa con mucho cuidado y donde deben de usarse. Es que la belleza está en los detalles, ¿no? O sea, David Fincher es un director que cuida mucho sus detalles, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, podrías decir... Bueno, yo conocí a David Fincher antes de saber que era David Fincher. O sea, lo vi el Club de la Pelea sin saber que era David Fincher, ¿no? Claro, y pues es de tus faps, ¿no? Según me acuerdo. Sí. Y dije, bueno, pues David Fincher, vamos a ver... Y vi Seven. Es que no quiero hablar mucho de ellas porque están en el reel del Pwner. Pero, o sea, por ejemplo, Seven y Zodiac tienen un parecido, ¿no? O sea, una es historia real o basada en una historia real y la otra no. Tienen similitudes, pero pero no parece que están... O sea, se siente el sello del director, pero no se siente que sean parecidas. O sea, se sienten muy, muy, muy diferentes. ¿Qué más hay que decir? Sí, Zodiac muy contemplativa. Hay un momento, Asaf, que recuerdas cuando va con un tipo y que quiere ver la caligrafía porque está buscando a un presunto asesino. Y le dice, yo soy el que escribió las caligrafías de estas entradas. Y que dices, no mames, está en la casa del asesino. Pero ya te fuiste al final. Casi al final. No, pero es otro señor. Y que está en el sótano, esa escena. Ah, sí, esa escena es donde se te va la sangre a los pies. Jack Gyllenhaal lo hace muy bien. Aparte, gran cast que tiene Ruffalo, Gyllenhaal y Robert Downey Jr. ¿De qué hablamos? De Zodiac. Zodiac. No quiero andar más, pero wow, gran director. También vi Gone Girl, también muy buena. O sea, fíjate cómo todo el momento estaba esperando, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿Cuál es el otro giro de tuerca? O sea, no que fuera predecible, sino que te interesa saber cómo sigue desenmarañándose. Exacto, cómo sigue creciendo esta bola de nieve, ¿no? Que de hecho dice Itzelo, ¿ya vieron la segunda temporada de Mindhunter? Y no, Itzelo, ya vi la primera, todavía no veo la segunda porque estoy acabando unas series que tengo ahí pendientes y estoy viendo las películas que no he visto, pero sí la voy a ver porque también es de David Fincher. Sí, con razón me salía de hecho, cuando buscaba a David Fincher. No hemos tenido película nueva de David Fincher como en 5 años, pero hemos tenido Mindhunter, entonces pues por ahí se compensa, la verdad. Es gran director, es algo que no había tenido el gusto, pero increíble. Y que de hecho leí un artículo sobre Mindhunter que habla sobre cómo David Fincher innova en la narrativa con Mindhunter, que deja atrás o sea, las películas te dicen, no digas, muéstralo. Ajá, es como algo general que se debe hacer en las películas, que no debes de decir las cosas, sino mostrarlas. Y lo que hace en Mindhunter es justamente al revés, no te muestra y logra crearte esa sensación de miedo y de asco y de que te da como ese sentimiento horrible de que te están describiendo algo, sí, pues pero eso, o sea, lo están describiendo, no lo están mostrando, y cómo logra eso meterte tu cabeza en la mente del asesino, está muy chido. Pues el what's in the box moment, ¿no? O sea, no te muestra nunca lo que hay en la caja, pero sí sientes el... Ah, claro, sí. Si acaso, bueno, no, incluso la red social me gusta también. What's in the box? What's in the box? What's in the box? What's in the box? No. Hay una foto de Jeanette Patrol que se disfraza para Halloween y se pone una caja en la cabeza. Ah, oye, también tienes que ver The Game. The Game, ¿de quién es The Game? ¿También de Fincher? También de Fincher y sale Michael Douglas. Michael Douglas. Creo que la agregué a la lista del poner. ¿Cuál? The Game. Oye, me sorprende que un director tan bueno tenga un debut tan malo, ¿no? Como Alien 3. Ah, yo creo que estuvo bien porque... O sea, no sé muy bien cómo estuvo lo de Alien 3, pero, o sea, desde Alien 3, no sé si ya la viste, pero desde Alien 3 se ve ya que tiene como su estilo, que tiene sus cositas, sí. Que a lo mejor la historia no es la mejor, pero es eso, o sea, ya se ve que es David Fincher, y ya cuando él sí hace las cosas que quiere hacer, como The Game, Seven, Club de la Pelea. Sí está The Game en la lista. Entonces vas viendo cómo va mejorando y cómo cuando son cosas que realmente quiere hacer, sí mejora muchísimo. Y en Alien, aunque tiene su estilo y todo eso, pues como que fue bueno, tú chavo, te toca. Es que no tiene la culpa David Fincher, o sea, él es como Tom Hardy, le tocó un proyecto malo, pero no es un actor malo ni un director malo. Esa es la diferencia. Sí, dice Itzelo, es muy buena, de hecho la vi en un domingo. Así es, porque nunca muestran lo que hicieron los asesinos seriales, ellos platican sobre eso. Algo como la película de Ted Bundy, la de Zac Efron. No he visto la película de Ted Bundy, empecé a ver acaba de salir. Sí, pero ya había salido en Netflix. No, en Netflix había un como está el documental, ese sí lo empecé a ver. Pero está muy perturbado, por si sí siento bien feo de verlo. Sí. Está perturbador. Pero, neta, no había salido en el... No, la de Zac Efron, directo a cine. Ah, caray, what the fuck. ¿Directo a cine? Ah, uh-huh. Entonces tipo y fue el tráiler que ya ves que a veces lo ponen como highlighteado. Pues chance. Chance y fue eso y no la película. Porque dije, la voy a ver. Pero sí, la serie sí está hardcore. Pero sí, oye, sí, la serie sí está dura, la neta, sí. Fíjate que para contar historias de asesinos, David Fincher lo hace bien. Ah, ya sí. Ves, te dieron un periodicazo en el hocico, Charmin, dice Itzelo. No, sí salió en Netflix. Bueno, yo la vi en Netflix. Sí, yo no recuerdo haberla visto en Netflix, o sea, ni anunciada ni nada. Es que bueno, a mí sí me sorprendió. Menos, al menos aquí o sea, fue directo a cine. No, a mí me sorprendió porque yo la había visto ya en Netflix, o sea, no la vi, pero vi que ya estaba, y me sorprendió verla en el cine, y que como que hasta que salió en el cine mucha gente la fue a ver. Ajá. Oye, también La Habitación del Pánico, también dicen que es buena. Ah... Sí, esta palomera, creo que es la más palomera de las de Fincher. Sí. Okay. Bueno, y Alien 3. Bueno, pues habrá que ver. ¿Te acuerdas cómo dicen que cada que Scorsese saca película es como si fuera Navidad? Uf, ajá. Pues así yo, pero con David Fincher. Uf, ¿qué? ¿Cuál fue el último de Scorsese que tenemos? Ah, el último de Scorsese, no me acuerdo si fue Silence. Pues aquí dice que tiene The Irishman, pero no sé si va a salir. Ah, apenas va a salir The Irishman. Uf, también gran director, ¿eh? Sí, es muy bueno. Pues The Irishman está Robert De Niro, Al Pacino. Sí, Silence fue la última que salió. A ver, aquí, ajá. Silent, seguro, porque aquí dice El Muñeco de Nieve, The Souvenir y Rolling Thunder. No, de director, la última película fue Silence. Ah, ok. Y tiene un documental que se llama Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Uf. Oye, tiene una con que Al Cine con Amor se llama, que sale Bob Iger. Bob Iger, el de Disney. Uh-huh. Pues sí, pero son como documentales, ¿no? Biopic. Yeah. Pero bueno. Ah, chinga, ¿a poco el espantatiburones es de... Ah, no. Es Scorsese, ¿sí? Si estás viendo bien, si estás viendo la de director, no estás viendo la de productor. Ah, ya, debe de ser eso. Es que es lo malo que no te la separa. Sí, en IMDb te separa. Bueno, pero... Tipo lo estás viendo en el celular, ¿no? No, en Google no. O sea, si pones... Scorsese películas te sale la vuelta. No, chavo. Métale bien a la investigación. Si le vamos a hacer, no nos va a salir. Nel. Vámonos ya. Ya este Power ya se extendió. ¿Qué opinan? ¿Quieren agregar algo? No. Bueno, ah, yo nada más voy a decir que volví a jugar The Witcher. ¿Se acuerdan que hace 3 años estaba jugando The Witcher? Pues lo volví a empezar y qué buen juego, amigos, qué buen juego. Oye, ¿cómo se llama el juego de cartitas? Wint. Oye, de qué aquí buen juego. ¿De aquí a qué llega Cyberpunk? Sí, pa esperar bien. Muy bien. Pero bueno, ya, nada más. Excelente. Pues está saliendo dando. Gracias a la gente en el chat, a Atomo, a Itzelu, a mi novia Charmin Azaf, muchas gracias. Gracias, Tito. Gran episodio, lástima. Falleció Celso Peña en el día del Pwner. Esperemos que esto no pase tan seguido. Pero bueno, esto fue el Pwner Podcast 208. Los potros, los acuapotros del Atlantis. Esto fue el Pwner Podcast y nos vemos hasta la próxima. Bye. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. It's me, Mario. No seas necio, hombre. Why so serious? Say what again? I dare you, I double dare you, man.